Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Muy buenos días, sean bienvenidos a la sintonía de Radio Tudela 96.0. Arrancamos nuestra programación local de hoy, 18 de octubre, domingo. Una programación que viene marcada por el deporte y, como decimos, programa especial hoy de goles por la mañana, porque tenemos en juego partido del Tudelano. El Tudelano afronta hoy uno de los desplazamientos más largos de toda la temporada. Desplazamiento hasta Cáceres, donde va a empezar el partido en Cáceres contra el cacereño en escasos 5 minutos. Por eso vamos a estar allí ahora en unos momentos. Recordamos, tenemos 15 grados, cielo bastante cubierto aquí en nuestros estudios de Tudela, pero sabemos que está todavía el tiempo más revuelto allí en Cáceres, en Extremadura, en el Príncipe Felipe, donde se va a disputar el partido y donde tenemos ya nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón, al que ya saludamos. José Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días, amigos oyentes de Radio Tudela Es Radio. Pues sí, vaya mañanita que tenemos aquí en Cáceres. Nos recibió con agua ayer, bueno, y agua, pero bien, a jarros que solemos recibir en Tudela. Y hoy por la mañana, los que hayáis visto pues algunos vídeos que circulan por ahí en la red, bueno, el agua que está cayendo es increíble. Hacía, además nos han comentado de aquí, desde Cáceres, que hacía bastante tiempo, más de un año, que no llovía así. Y ha tenido casualidad que cuando viene el Club Deportivo Tudelano a jugar aquí a Cáceres, pues fíjate, vaya, como que está cayendo, y lo sigue haciendo hasta ahora. Y bueno, es lo que hay. Lo importante es que se juega el partido, porque imagínense, David, amigos gallegos, sí, sí. Si después de venir hasta aquí, que son 600 y pico kilómetros, pues el partido no se hubiera jugado. La verdad es que hubiera sido un poco desastre para todos, pero bueno, menos mal que, gracias a Dios, que el partido se va a jugar. Y David, pues eso, aquí ya entrando poquito a poco la gente. Este estadio es muy parecido al del Club Deportivo Tudelano, salvo que los laterales no hay gradas, donde en lo que es en la parte lateral, donde no hay visera, porque hay una zona, es la tribuna, como un poquito más grande que la del Ciudad de Tudela. La general es también un poco más grande que la del Ciudad de Tudela, pero eso, los laterales no hay grada, y en la zona de general tampoco hay visera como tenemos nosotros en el Ciudad de Tudela. O sea que hoy toca caso, mojarse allí, a los que se acerquen hasta el partido. Pero no, la verdad es que no hay nadie, todo el mundo, como es lógico, se ha venido aquí a la tribuna, que se supone va a estar completamente llena. Y ya están saliendo los jugadores y el trío arbitral al terreno de juego. Hay que recordar que el cacereño juega con camiseta de color verde con las mangas de color blanco, pantalón blanco y medias de color verdes. Es, digamos, para toda esa gente mayor de Tudela, a mí me recuerda mucho la camiseta que llevaba, que utilizaba el club Muscaria de Tudela. Una semejanza a esa camiseta. Y el Tudelano, pues eso, que por coincidencia un poco de colores en la camiseta, que va a actuar hoy con la camiseta de color negro, pantalones negros y medias de color negro con las franjas laterales. Y si te parece ya, David, sí, pues lo que vamos a hacer es pasar con las alineaciones. Adelante, cuando quieras. Por parte del cacereño estará formada por Vargas, Palero, Toni, Mansilla, Mejías, Leo, Ramírez, Aaron, Cuerva, Valverde, Amaño y Ocaña. Y la que nos interesa de verdad, que es la del Club Deportivo Tudelano, es la formada por Pagola en la portería, lateral derecho para Álvaro Hernández de Miguel Nandi. Bueno, ya explicaremos luego un poco el posicionamiento de los jugadores sobre el terreno de juego. Línea de centrales estarán Jesús La Laguna y Jonathan Apesteguía, en el lateral izquierdo, como siempre, Paris Adot, y en el centro del campo, pues bueno, ahí vienen un poquito los cambios. Está Lázaro ahí como pivote defensivo en el centro del campo. Por delante de ellos, yo así los he puesto al menos, estarán Delgado, y Chema Mato para darle fuerza. La verdad es que hoy el balón, pantalón para arriba, yo creo que eso es lo que hay que hacer. El campo no está ni mucho menos para rodar el balón por el suelo. En los interiores, por la derecha, Santi Samanés, por la izquierda, Víctor Bravo, y como hombre más adelantado, Arkai Ruiz. Hoy se han quedado en el banquillo Atpilicueta, Julen como portero suplente, Fernando Rubio, Giannis y Oscar Martín. Como es lógico, es un partido más de físico y a mí me parece, creo que es súper acertadísima la decisión de Manis Mandiola de colocar ahí en el centro del campo a un auténtico estandarte. Cuando comienza el partido, ya aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres, cuando la primera jugada que buscaba ahí a Santi Samanés precisamente, sube a presionar el esférico Fernando Delgado, cuando se había hecho con el esférico lateral izquierdo, Tony, balón por línea lateral, sacará el cacereño, primera acción del partido. Y como ha dicho el míster al principio del partido, cuanto más arriba esté el esférico, tal como está el campo, porque no está para circularlo por el suelo, se frena constantemente. Ahora recupera el esférico en ese saque de banda el Club Deportivo Tiburano, es el que lleva el esférico perfectamente Arcaez, que juega con Santi Samanés. Santi Samanés se va hacia el medio, le mete en el cuerpecito lo suficiente como para derribarle. Cuidado que sale a la contra el equipo del cacereño, era Ocaña. Tocó perfectamente para enviar el balón por línea lateral del Club Deportivo Tiburano, así que saca el cacereño, lo hace ya en campo del Club Deportivo Tiburano, jugando en corto, se apoyan en Amaro, ahí el esférico tocándolo en corto, es el lateral, que es concretamente Ramírez, balón retrasado hacia la línea de medios para que lo toque Tony, el balón nuevamente para atrás para jugar en campo propio, para el jugador Mejías, que tiene que tocar nuevamente en corto, ahí intentando triangular, sin ningún peligro, recupera el Tiburano en el semicírculo del centro, buscaba un pase en corto ahí Fernando Delgado sobre Arcaiz, ahora en la presión recupera el Tiburano en el semicírculo central del área, pero el árbitro que decreta falta de Fernando Delgado, falta favorable al cacereño, que ya está tocando en corto, el balón en largo, buscando el borde del área, intenta parar ahí con el pecho, le sale muy bien al corte Jonathan Apesteguía, manda el balón de patadón largo ahí buscando a Arcaiz, el defensor que peina el esférico para enviarlo a su portero, que va completamente naranja, y toca nuevamente en corto el esférico. Está jugando ahí Leo Ramírez, ahí hasta dos jugadores en la presión del Tiburano, está por ahí Chema Mato, que a punto ha estado de, bueno, se ha resbalado y se ha ido al suelo, consigue sacar el defensor en largo, en la línea de medios toca parcialmente Jonathan de cabeza, aunque sigue el cacereño, ya está en campo del Tiburano, el balón que lo circulan ahí por la parte derecha, tocando en corto sobre el delantero Valverde, este viene desde atrás ahora, Víctor Bravo para recuperar el esférico, este para Arcaiz, ojo a la contra del Tiburano, es por la parte izquierda, está jugando Arcaiz, es con Santi Samanés que está rodeado hasta por dos jugadores, tiene que intentar salir del quiebro, desgraciadamente para el pobre Santi, ha tocado el esférico en el rebote, en el despeje, el balón que favorece al cazoreño, y llevamos ya 3 minutos de la primera parte con el marcador inicial de 0-0. Sacará el lateral izquierdo, es concretamente Tony el que pone el balón en largo en profundidad, buscando ahí a Ocaña, balón para la línea de medios, recupera el Tiburano en primera instancia, lo hace Delgado, el balón ahora despejado en largo de patadón, el balón que no sale a la parte izquierda de Pagola, que va a salir, cuidado, porque esos balones, pues bueno, hay que darles de buen puntapié, que es lo que ha hecho, el balón que se va fuera por línea lateral, ahí en la justo en la línea divisoria de ambos terrenos de juegos, para que le saque el cacereño, lo hace Tony, buscando ahí a el Amaro, tiene que recular ante la presión del Tiburano a su propio campo, para el central, para Mejías, tocando el semicírculo central en corto, el equipo del cacereño, la presión del Tiburano que vuelve ahí con Santi Samanés y Fernando Delgado, a punto de perder el esférico, con muchos apuros, tiene que retrasar el esférico Amaro, para ese central, para Mejías, que juega el esférico en campo propio, está jugando el balón en corto, ahora mueve el desplazamiento largo, despeja cortando Jonathan el esférico, intenta ahí controlar Santi Samanés, el esférico que pertenece al carcereño, se incorpora hacia el campo del Tiburano, está en la frontal, al final saca un centro o un intento de disparo muy inocente, ha tocado en un jugador del Club Deportivo Tudelano y primer córner favorable al cacereño cuando llevamos 4 minutos de la primera parte. Y ojo, tal como está el campo hoy y lo que se irá poniendo a lo largo del partido, pues sobre todo en estas jugadas yo creo que es donde más tiene que estar atento el Club Deportivo Tudelano en esos balones al área. Con la gente que tiene arriba el Tudelano, suponemos que si están acertados no debe pasar demasiados apuros. El balón al correr al primer palo, despeja muy bien la defensa del Tudelano, el balón que vuelve al cacereño, que vuelve a colgar el balón, estaba el jugador, el dorsal número 4, ahí dentro del área, se había acampado dentro del área, fuera del juego de Mansilla, es lo que ha señalado el colegiado, así que sacará Pagola. Pagola, que va con la camiseta de color rojo, a ver si le trae suerte, y bueno, esperemos que entre la defensa y Mikel Pagola estén acertadísimos y nos podamos traer los 3 puntos para Tudela. El esférico que está en poder del cacereño ahí en la línea de medios, a punto de recuperar el Tudelano, lo hace ahora Víctor Bravo abriendo la parte izquierda, incorporación del París por la parte izquierda, pierde el esférico, tiene que salir ahí al corte, ojo ahora la contra, sale el cacereño por parte izquierda, el balón que buscaba al jugador Amaro, demasiado largo, se ha ido por línea de fondo, sacará el Club Deportivo Tudelano. Estamos en los 5 minutos y medio de la primera parte, marcador aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres, cacereño 0, Tudelano 0. Y cuando deis pase al estudio, por favor, compañeros, sí, puesto que estamos aquí en una cabina que no se oye absolutamente nada de fuera, sí, pues podéis dejar el micro perfectamente abierto para si hay posible ocasión de peligro por parte del Tudelano o del cacereño, esperemos que no. Muy bien, micros abiertos para continuar con la retransmisión. Como decimos, las 12 y 5 minutos, acaba de arrancar este partido entre el cacereño y el Tudelano. Recordamos cómo llegan cada uno a esta jornada. El Tudelano 13 puntos en una sexta posición en la tabla. Más abajo encontramos al cacereño con 11 puntos. El Tudelano, que viene después de firmar el primer empate la jornada pasada aquí en el Ciudad de Tudela con el Guijuelo, un empate sin goles. Ya se ha estrenado en victorias a domicilio, lo hizo en Burgos ganando 0-1 y busca ahora sumar esa segunda victoria consecutiva fuera, lejos del Ciudad de Tudela. Como decimos, en este partido que acaba de iniciarse en Cáceres, un partido pasado por agua. Ya saben que también aquí en Radio Tudela pueden participar con nosotros, lo pueden hacer en nuestra pregunta del reglamento, una pregunta que desde luego no es nada sencilla, pero que queremos que vosotros intentéis mojaros e intentéis mandarnos la respuesta. La pregunta que nos plantea esta semana nuestro árbitro de cabecera, Manuel Osorio, es la siguiente, escuchamos. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Tres del otro equipo. Venga, que seguro que esta pregunta os la sabéis. Un tonto Tudela diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías. Subnormal. Venga, pues si os sabéis la respuesta, lo que tenéis que hacer es mandarla a nuestro WhatsApp 665-947-312. Hazle caso al Tudelano cabreado. Ars, también nos pueden mandar mensajes. Muy buenos días a nuestro WhatsApp y a nuestro Twitter. Muy buenos días, David, y muy buenos días a todos los oyentes de Goles. Como ya sabéis, tenéis dos vías de contacto, el WhatsApp y el Twitter. En el WhatsApp podéis enviar vuestro mensaje de texto o vuestra nota de voz. Y en Twitter, pues nos mencionáis en @RadioTudela, enviáis mensajes de ánimos o cualquier cosa y os leemos en directo. Bueno, pues esas vías de comunicación que ya tenemos abiertas para que participéis con nosotros. Las 12 y 8 minutos en el programa de hoy vamos a tener también una crónica de todo lo que ocurrió ayer en esas victorias, porque ayer la verdad que al término del programa teníamos más partidos y nos fue muy bien, tanto a Osasuna, que ganó 1-0 en el Sadar al Albacete, también como al Aspil Vidal, que le ganó al Jaén Paraíso Interior 3-0 aquí en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Lo vamos a contar, vamos a recapitular también los resultados de la jornada de ayer y lo que nos espera por delante esta tarde, pero lo que es inminente ya en directo en Cáceres, pasados por agua en el Príncipe Felipe, el partido que están disputando el cacereño y el Tudelano. Volvemos allí, José Ignacio, adelante. Con el minuto 9 ataca el cacereño por la parte derecha, sale al corte perfecto ahora Álvaro Hernández de Miguel. Y hay que decir que el Tudelano ya ha gozado de la primera ocasión en el minuto 8, el disparo de Chema Mato lo repele el portero Vargas y el segundo disparo Arcaiz se le va un poquitín a la izquierda del palo de Vargas. Ahora el que está atacando es el cacereño por la parte derecha, ese balón de saque de banda con balón con potencia buscando la cabeza es despejado a córner por Nandi, así que segundo córner del equipo cacereño, esta vez a la parte derecha de la portería de Pagola. El que va a poner el esférico es el jugador Mejías. Mejías colocando el esférico con mimo, todos los hombres del Tudelano dentro del área propia, a ver si para un posible para buscar que no le hagan daño ahí dentro del área del Club Deportivo Tudelano. El balón ahí que busca el primer palo sin problemas para Mikel Pagola, que busca el desplazamiento largo, intenta buscar ahí a subía por la banda, era París, pero es que el bote ha sido tan rapidísimo que ha sido visto y no visto, se ha ido por la línea de medios fuera, por lo tanto sacará el Club Deportivo Cacereño. Lo hace por la parte izquierda, allí buscando una jugada en corto, se hace una triangulación, despeja ahí la defensa del Tudelano, un patadón en largo, vuelve a rechazar el esférico el cacereño, aunque lo controla el Tudelano. Es Nandi el que busca ahora ese desplazamiento largo ahí a Santi Samanes, que está siendo empujado. Sale, cuidado, recuperando el esférico el cacereño, que monta la contra por la parte derecha. Está solo el jugador número 11, va a disparar, pero había posición antirreglamentaria. Evidentemente estaba metro y medio por delante de la defensa del Club Deportivo Tudelano. Habrá que estar muy atento a los rechaces porque se frena un poquito el esférico y nos puede crear algún problemilla. De momento no ha habido ocasiones claras para el cacereño, sí la que ha tenido Chema Mato, que lástima porque se la ha atrapado el guardameta, y luego el posterior remate de Arcaiz que se ha ido un poquitín desviado. La defensa del cacereño, que está un poco adelantada, ahora se retrasa, saca a Mikel Pagola en largo buscando la cabeza de Arcaiz y es empujado en falta Víctor Bravo. No señala nada al colegiado, la verdad es que hoy el campo, ya veremos a ver lo que el colegiado cómo está, es el que saca ahora concretamente Tony, despeja el Tudelano, el esférico, ahora la contra por la parte derecha, subida de París con el esférico, se desdobla, es para Víctor Bravo, intenta sacar el centro hacia el punto de penalti, toca en el jugador del cacereño, y será primer saque de esquina por la parte derecha favorable al Club Deportivo Tudelano. Cuando recuerden, estamos en el minuto 12 de la primera parte con el marcador inicial de 0-0 y con una ocasión bastante clara o buena oportunidad para intentar adelantarse en el marcador por parte de los colores del Club Deportivo Tudelano. Allí para sacar la posible saque de esquina están tanto concretamente Víctor Bravo como el jugador Nandi. El balón hacia el punto de penalti, despeja de momento la pelota, el balón circulando el área, vuelve a Víctor Bravo por la derecha, hace un caracoleo, está cerca del área, saca el balón hacia el punto de penalti, rechaza nuevamente la defensa del cacereño, el balón que es jugado por el jugador del cacereño, intentaba hacer un caracoleo sobre el propio Víctor Bravo, que regresaba después del centro, envía el balón por línea lateral y sacará el cacereño de banda justo ahí en la línea divisoria de ambos terrenos de juego. Lo hace buscando al jugador Amaro, tiene que retrasar, recupera el Tudelano, Chema Mato ya se incorpora por la derecha, Fernando Delgado en el contragolpe, intenta buscar, ha tocado lo justo para que no llegue ahí Fernando Delgado, el jugador del cacereño, que busca el balón en largo, intentaba jugar el esférico sobre el jugador Cuerva, porque se había interpuesto por ahí Chema Mato, balón por línea de banda favorable al Club Deportivo Tudelano en campo del cacereño. El que va a poner el esférico en juego es Santi Samanes, está en la frontal Fernando Delgado, el balón que bota dentro del área, despejado por la defensa del cacereño, que intenta mover el balón en corto a punto de recuperar el esférico el Tudelano, otra vez que ha sido empujado el propio Santi Samanés, y el árbitro, pues chico, es que ha sido clarísima el empujón, ha sido empujado. Sí. Sí, sí, pero bueno, menos mal que ha recuperado David Lázaro para montar la contra sobre París. Este busca a Víctor Bravo por la derecha, falta porque puso el cuerpo delante el jugador del cacereño, lo señala muy bien el señor Cadena Castellano del Colegio Andaluz, que es el que está arbitrando este partido. Así pues, puede haber jugada de estrategia del Tudelano, sube los hombres altos, sube Jesús La Laguna, vemos por ahí también a Nandi y toda la defensa del cacereño, donde el semicírculo central del área grande de la portería defendida por Vargas para el cacereño. Va a poner el esférico en falta, esta falta el propio Víctor Bravo. Todos a la frontal, balón hacia el punto de penalti, despeja la defensa del cacereño. Y ahora vamos a ver, porque recuperan perfectamente el esférico, subiendo ahora por banda Delgado, saca el centro hacia el punto de penalti, con el pecho controla muy bien el cacereño, que se lo quita de patadón para que ahora lo recupere el Tudelano de cabeza. París jugando con la línea de medios, con David Lázaro, este jugando nuevamente en corto para el propio París, hace un pequeño caracoleo, juega en corto, lo hace sobre Chema Mato, este sobre Víctor Bravo, de caracoleo se va, hace un túnel, se va por la parte derecha, está cerca de la frontal del área, le salen hasta dos hombres, consigue sacar el centro, toca la espuela del jugador del cacereño que juega hacia atrás con su defensor central y saca el baltadón, el balón de patadón. Ahora intenta salir a la contra el cacereño por la parte izquierda, es el jugador Amaro, es encimado hasta por dos jugadores del Club Deportivo Tudelano, que si no se andan con contemplaciones y envían el balón por línea lateral. Llevamos 15 minutos de la primera parte, marcador inicial de cacereño 0, Tudelano 0. Bueno, pues de momento que no llegan los goles, 15 minutos, el partido acaba de arrancar, un partido como siempre en Radio Tudela, los partidos del Tudelano patrocinados por Tudegas, por Pacharán Baines, Forjado Sorgues, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, las tiendas Jesús Clemos, Nissan en Autoagrícola Tudela, Tobajas Motor, Aceite Urzante, Álvarez Bonel, Constructores, también el restaurante Casa Lola en el Casco Viejo y Carrocerías La Huerta, las empresas que apoyan, que siguen respaldando al Club Deportivo Tudelano, hoy buscando esos tres puntos bajo el agua en Cáceres, en el Príncipe Felipe. Como decimos, también vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurrió en los partidos de ayer con ese resumen de las victorias de Osasuna y del Aspil Vidal Rivera Navarra por 3-0 aquí en el Ciudad de Tudela. Y recapitulamos también los resultados de la jornada de ayer. Como decimos, Osasuna 1, Albacete 0. Los héroes del partido lo vamos a escuchar después. Nino Inauzet en la portería. También resultados de tercera, ese Mutilvera 0, Cortes 1, el Cortes todavía más líder en autonómica, Lagunac 3, Aluvión 1, Lourdes 3 y Lumberri 1, Valtierrano 0, Tudela 99 0, en ese derbi en el que no llegó el gol. En la categoría preferente, el Alesbes sigue ahí arriba en la clasificación, ganó 1-0 al Ondalán. El Marcilla perdió en casa 2-3 con el Cabanillas en otro de los derbis de nuestros equipos. Y Lodosa Cadreita, finalmente el Cadreita cayó derrotado por 3-1 en los partidos que disputamos ayer. En cuanto a la categoría regional, resultados de Fontellas 2, Ribaforada 0 y Muscaria 6, Azcarrena 1. En balonmano, balonmano Lizarrería 18, balonmano Bardenas 26, segundo triunfo de los del balonmano Bardenas, segundo triunfo consecutivo. Y como decimos, el Rivera Navarra de Aspil Vidal le ganó 3-0 al Jaén Paraíso Interior. Hacemos una pequeña pausa y seguimos de nuevo muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Príncipe Felipe en Cáceres, donde el Tudela nos está enfrentando al cacereño. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¡Ojo, gol! ¡Gol del cacereño! ¡Tenemos gol del cacereño! Adelante. Balón que se va en profundidad, que se adelanta Valverde a Jonathan, se planta delante del portero Pagola y el balón a la izquierda del meta del Club Deportivo Tudelano. Se adelanta en el minuto 18 de la primera parte el cacereño, el jugador Valverde, cacereño 1, Tudelano 0. Pues el primer gol que llega en contra, gol del cacereño. ¡Gol! Eroski, contigo. Como decimos, el primer gol lo han marcado los locales. El cacereño que se pone por delante. José Ignacio, ¿cómo lo vemos este gol? Pues yo creo que ha sido el semifallo de la defensa del Tudela, ¿no? Que estaba un poquito adelantada. Y luego la verdad es que, claro, le han dado el balón en profundidad al jugador número 9, Valverde, que es mucho más rápido que Jonathan. Se ha adelantado, le ha ganado la partida con el cuerpo y luego ya no ha que disparar cruzando el esférico a Mikel Pagola. Ojo que hay falta peligrosa ahora favorable al Club Deportivo Tudelano. Está ahí Víctor Bravo, todos los hombres a la raya del área grande. Saca Víctor Bravo hacia el punto de penalti. ¡El balón que le pasea! ¡El balón suelto! ¡Qué ocasión del Tudelano! ¡Qué pena! ¡Ocasión! ¡Cabezazo perfecto! En este caso había sido Jesús La Laguna. Se ha encontrado que ha tocado es de un jugador del cacereño y por eso ha atrapado el esférico el guardameta Vargas. Primera ocasión de peligro del Tudelano. De momento, 20 de la primera parte aquí en el Príncipe Felipe. Cacereño 1, Tudelano 0. Bueno, pues de momento ese primer gol de la mañana que nos llegaba, ese gol en contra, el gol que marcaba Valverde para el cacereño cuando estábamos a punto de hacer una pequeña pausa. Volvemos en unos momentos. Si busca una forma segura de viajar, Viajes Marfil. El asesoramiento, la orientación, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia plena durante el viaje, la garantía de un buen servicio, hacen de Viajes Marfil una apuesta segura. Sus viajes y vacaciones en Viajes Marfil. Calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil. Conocemos el mundo para usted. Forjado Sorgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Las 12 y 21 minutos de la tarde, programa especial de goles que estamos emitiendo desde un poquito antes de las 12 de la mañana con motivo del partido matinal. El Tudelano juega esta mañana, lo hace en Cáceres, pasados por agua como decimos, y de momento perdiendo 1-0 contra el cacereño en el Príncipe Felipe, a donde volvemos ya con nuestro compañero José Ignacio. José Ignacio, no sé si el Tudelano lo habíamos dejado después con esa gran ocasión de Jesús La Laguna. ¿Está intentando conseguir ese gol del empate pronto? Desde luego, ha tenido otro centro hacia el área, pero esta vez ha atrapado bien la pelota el guardameta del cacereño Vargas. Y es que lo hemos dicho, las formas no hay que jugar el esférico lo mínimo posible y buscar el área con centros, que además es donde el Tudelano es potente, tiene que aprovecharlo. Y bueno, también es cierto que el rival cuenta, pero eso es lo que hay que buscar. Hoy hay que dejarse las florituras, creo yo, para otro día, tal como está el terreno de juego. Además, hay que decir que ya ha visto la cartulina amarilla el jugador Leo Ramírez por hacer falta a Santi Samanés. La verdad es que ya le había hecho dos o tres y no había señalado nada al colegiado, y en esta sí, le ha enseñado la tarjeta y aún ha seguido protestando. El Tudelano que encierra a todo el equipo en el área, saca al centro del balón, ¡el remate sale suelto! ¡Hola! ¡Qué ocasión! El rechace que le queda el balón suelto en el área al jugador del Club Deportivo Tudelano, Arcaiz, incomprensiblemente dentro del área, y ha mandado el balón fuera, como decimos el Tudela, el balón a las alcachofas de la Sebastiana. ¡Qué barbaridad! Dentro del área. ¡Remate! ¡Perfecto! Estaba en el área, pero debido al agua se le escapa al esférico y el posterior remate, cuando lo tenía todo para él, para marcar, ha hecho lo más difícil, que es enviar el balón fuera. Recupera el esférico ahora el Tudelano, ahí en la línea de medios, aunque el balón favorece al cazoreño, que lo protege para que le lleve al guardameta. ¡Qué pena esta ocasión de Arcaiz! Espero que no nos tengamos que acordar de eso, que no nos lamentemos de la ocasión. Pero es que esta ha sido clarísima. Era, yo creo, muchísimo más difícil echarla fuera que meterla dentro, que solo, bueno, yo creo que le ha hecho a un lado, en fin, bueno, son cosas que el, para el también el terreno de juego, ¿no? El agua ha podido influir en el tiro de Arcaiz. Es que esta ha sido clarísima, clarísima dentro del área pequeña, solo para rematar al portero, y incomprensiblemente, si ha ido a la izquierda de Vargas, ha tenido el empate ahí el Tudela, ¿no? Pero clarísimo. Pero lo que decíamos es que lo que hay que hacer es explotar los balones, sobre todo al área, que es donde nosotros realmente llevamos peligro. ¡Ojo al disparo! ¡Gana el largo! Lástima de Víctor Bravo, que se había visto al guardameta un poquito adelantado, pero ha ido un poquito flojo y a media altura y ha llegado justita al área. El balón que lo juega ya el Cacereño, la verdad es que llevamos 24 minutos y están siendo, pues bueno, bastante trepidantes, sobre todo en ocasiones, porque las ocasiones más claras las está teniendo el Club Deportivo Tudelano, que, bueno, solo ha pasado peligro en esa ocasión, en ese mal control defensivo de Jonathan. Se ha marcado, sí, el delantero en velocidad, y es la única ocasión que han tenido de peligro, y a la postre, pues es el gol. Pero es que el Tudelano ya ha tenido dos remates, uno de Chema Mato, dos de Arcaiz, y el remate de Jesús La Laguna. O sea que, de momento, goleada en ocasiones por parte del Tudelano. Por eso digo que espero que no nos tengamos que levante luego al final del partido echar las manos a la cabeza de todas las ocasiones que está teniendo el Tudelano. A todo esto, estamos en el minuto 26 de la primera parte. Aquí, desgraciadamente, gana el Cacereño por 1-0, obra del remate a media altura del jugador Valverde para el Cacereño, aunque por ahora parece que ahora se ha echado un poquito para atrás el Cacereño con el gol, y o el Tudelano ha adelantado un pasito sus líneas en busca de la portería de Vargas, y vamos a ver si es capaz de, por lo menos, intentar empatar el partido cuanto antes. Va a sacar el balón de banda por el interior, Nandi, para Lázaro manda un balón en profundidad, ahí buscando a Arcaiz, que se había ido a la izquierda, el defensor corta el esférico, rápidamente lo pone el esférico el Tudelano, para buscar a Samane, corta al Cacereño, que ahora intenta buscar a la contra. Recupera muy bien el esférico Víctor Bravo en la línea de medios en campo del Cacereño. El balón para París está dentro del equipo del Cacereño. Ahora todo el Cacereño dentro de su campo. El que lo intenta es por la parte izquierda, Fernando Delgado, se apoya en corto. David Lázaro. Lázaro intenta buscar en corto al propio. Hay un pase en profundidad, tiene que jugar con Delgado. Le devuelve Lázaro a Delgado. Está encima Delgado hasta por dos jugadores. Ahí se ha metido en un barrizal. Y ahora, aunque el juez de línea señala lo que es banda favorable al Club Deportivo Tudelano, el árbitro dice que ha habido falta al propio Toni. Sí, yo creo que había sido falta al tobillo, pero lo que no entendemos es cómo el juez de línea había pitado banda favorable al Club Deportivo Tudelano si estaba justo ahí al lado de la jugada. Es que, en fin, hay algunas veces que no entendemos las decisiones de los colegiados. En cualquier caso, el Cacereño, que intenta serenar un poco el juego y parar un poco el partido, porque el Tudelano ahora pues se ha hecho un poquito más arriba. Cuidado ahora a la contra por la parte derecha, esa jugada buscando a Amaro. Corta muy bien lanzándose al suelo el esférico para enviar el balón por línea lateral Fernando Delgado, y será saque para el Cacereño, que lo va a hacer cerca del pico del área grande por la derecha de la portería, defendida por Mikel Pagola, el jugador Toni, que suponemos buscará un balón hacia ahí, hacia el interior del área. Se desmarca muy bien el esférico, el disparo que se ha ido envenenando del jugador Cuerva, pero no, la verdad es que no traía mucho peligro, iba hacia el centro, pero claro, con lo que está lloviendo y lo que se resbala el esférico, hay que estar muy atento. Saca Pagola el largo, lo hace ahí buscando al propio Santi Samanes, que ha sido empujado otra vez en falta, aunque no lo ha visto el colegiado, y jugando en corto, a punto de recuperar el esférico el Tudelano, es Víctor Bravo, cuidado a la contra, se desmarca por la parte de derecha, es Santi Samanes. ¡Ay, qué pena! El lateral, el jugador Toni, el que saca el balón por la parte derecha, ahí buscando a la contra, el balón que le juega a una mala pasada y favorece al Tudelano ahora por la parte derecha, es Víctor Bravo el que lo intenta protegiendo el esférico, saca el balón, despeja de cabeza, el balón suelto, está frontal a frontal, dispara Lázaro, ¡fuera! El disparo de Lázaro en el minuto 29, que se va a la derecha de Vargas, y si os parece, vamos a hacer un pequeño resumencillo de lo que está siendo en esta primera parte un dominio del Club Deportivo Tudelano, porque es el que más peso está llevando el partido. En una contra le pilló a Jonathan Valverde, que se fue de él, disparó desde la frontal del área, y el esférico que se fue dentro de la portería de Pagola. Ha tenido ocasiones Arcaiz, sobre todo una clarísima dentro del área, pero el esférico, pues bueno, que se le ha marchado incomprensiblemente fuera. Posteriormente, otro remate de Arcaiz y otro de Víctor Bravo. De momento, como digo, el mayor peligro que lo está llevando el Club Deportivo Tudelano, pero que no está siendo satisfactorio en el marcador. Estamos en el minuto 30 de la primera parte, aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres. Cacereño 1, autor del gol Valverde, Tudelano 0. Bueno, pues llegando a las 12:30, de momento el gol del cacereño es el único que ha subido al luminoso. El Tudelano también lo está insistiendo, y con mucha insistencia. Esperemos que llegue ese gol del empate. Permíteme que insista. Seguro que sí. Como siempre, los partidos del Tudelano con los mejores patrocinadores. Esperamos que el Tudelano se lleve la victoria, y por supuesto será uno de nuestros mejores momentos, porque en tus mejores momentos brinda con tu Pacharán Baines. Bueno, pues como siempre, muy pendientes de todo lo que esté ocurriendo, tenemos línea abierta con el Príncipe Felipe, donde el Tudelano está de momento intentando buscar ese gol que le ponga el empate en el marcador del Príncipe Felipe. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Carlos, ¿qué ves en esta mancha? Mi coche. ¿Y en esta? Mi coche. ¿Y en esta otra? Mi coche también. Ah, muy mal, Carlos. Apúntate a Pulsar Terapia en Facebook y desengánchate de tu coche viejo con un nuevo Nissan Pulsar por 12.900 euros, financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Autoagrícola Tudela. Carretera de Zaragoza, kilómetro 98. Fontellas, Tudela. Hola, soy Iván Clavero. Hola, soy José Ignacio Pérez, narradores de los partidos del Club Deportivo Tudelano para el programa Goles. La emoción del fútbol en directo. Bueno, pues José Ignacio, que está allí viviendo en directo el partido entre el cacereño y el Tudelano. Ya saben, en este programa especial que emitimos hoy domingo por la mañana, domingo 18 de octubre, también esta tarde vamos a tener muchos partidos por delante. Lo vamos a contar a partir de las 4:15, por hacer un poco de preparación, de aperitivo. Lo que tenemos esta tarde, jugarán el Cirbonero y el Tarazona en tercera, Cirbonero, Iruña y Tarazona, Utebo en autonómica. Tendremos el Corellano, Zirauki, Peña Zagresa, Buñuel y Murchante Avance. Y en la categoría preferente quedan por disputarse la Peña San Miguel y Ablitense Injerto. En regional tenemos Novayas Calatayud, Funes Milagres, Monteagudo, Peña Zagresa B, Castejón contra el filial del Cirbonero y Valtierra no ve Calatrava, además del Ágreda Eureka. Y a las 12:32, volvemos como siempre en directo, pendientes de lo que está ocurriendo del Tudelano, buscando ese gol del empate en el Príncipe Felipe en Cáceres. 1-0 cacereño, Tudelano adelante, José Ignacio. Pues ahora el que lo intenta es el equipo cacereño, que está poniendo asedio a la portería de Mikel Pagola. De momento que se defiende la defensa del Tudelano con uñas y dientes, ahora todos en el terreno del Club Deportivo Tudelano para proteger ese saque de banda por la parte derecha de Toni, que busca el interior del área, el bote que le hace un extraño a Aarón y se va por la línea de fondo, sacará de portería del Club Deportivo Tudelano, que como digo ha tenido ocasiones bastante claras para haber, por lo menos, cuando menos, empatado el partido. Pero bueno, sobre todo esa de Arcaiz, que madre mía, cuando vean ustedes, amigos oyentes, el vídeo de nuestra compañera Ana, es que es increíble, dentro del área pequeña, no sé si es que estaba la bota un poco desviada, o no sé, o igual ha desayunado hoy plátanos, el caso es que se le ha ido a la izquierda de Vargas, y espero que no los tengamos que lamentar, como he dicho antes. Lo intenta el Tudelano ahora por la parte izquierda, es Antisamanes intentando buscar ahí a Arcaiz, el balón que lo intenta sacar Arcaiz, toca en un defensor del equipo del cacereño que desvía el esférico, recupera a Nandi para buscar a Delgado por la parte derecha, se tira al suelo con muchísima fuerza el lateral izquierdo del cacereño, sacará al Club Deportivo Tudelano cada vez más cerca del banderín izquierdo del saque de esquina del campo del cacereño. El que va a poner el balón en juego es Santi Samanes, en balón profundidad al primer palo, intenta saltar de cabeza Fernando Delgado, favorece el esférico al cacereño que se lo quita de patadón a Labullé, y el balón que se va por línea de fondo muy cerquita de la línea de medios y favorecerá el saque de banda al Club Deportivo Tudelano. Pone el esférico en juego, es Nandi buscando ahí a Santi Samanes, el balón que lo controla con el pecho el jugador de el cacereño, tocando un corto ahora muy bien, recreándose con el esférico, mal control en el corte de Nandi, el balón que se va por línea lateral, sacará de banda el cacereño, que se toma unos segunditos, un respiro, y a todo esto sigue lloviendo aquí sobre Cáceres. ¿Continúa lloviendo ahí, José Ignacio? Sí, cada vez se está poniendo más pesado el terreno de juego. Y bueno, habrá que ser prácticos. Cuidado, porque está solo ahí en el centro del campo el jugador del cacereño, que abre el balón ahora a la parte izquierda al pico del área. Balón buscando hacia el punto de penalti. Está solo el jugador número 11. Despeja Jesús La Laguna, aunque el balón le cae todavía al cacereño, que lo intenta por la parte izquierda. Salen hasta dos jugadores para cubrir. Balón centra hacia el borde del área grande, que es cabeceado por el jugador Valverde sin problemas a las manos de Mikel Paola. 35 de la primera parte, con ese 1-0 que campea en el marcador, el gol en el remate en el minuto 18 de Valverde, que dicho sea de paso, ha sido la única ocasión en la que el equipo blanquiverde ha llegado con peligro a la portería de Mikel Paola, porque luego ya, pues la verdad es que, bueno, quizá más ocasiones para el Club Deportivo Tudelano, el dominio alterno, mucho centrocampismo, pero bueno, el tema es ese, que el Tudelano tiene ocasiones, pero no la sabe materializar, el tiempo va pasando y estamos ya en el 36 de la primera parte. El balón ahora en largo para el jugador Ocaña, que si mal no recuerdo, este jugador estuvo en el San Fernando, en el Linense, creo que en el Socuéllamos también, o sea que es un hombre con mucha veteranía aquí en la segunda B. Cuidado, el balón ahora en largo a la parte izquierda, pero muy bien al corte Paisado, que logra incluso que toque en el jugador Ocaña, precisamente el esférico, para que se vaya el balón por línea lateral, aunque todo el cacereño presiona en campo del Club Deportivo Tudelano y el saque es muy cerca del área. Ahora se lo quita de patadón el propio París, toca el defensor, aunque el balón le favorece al Tudelano, cuidado a la contra, intentaba salir Víctor Bravo, se arroja a los pies para proteger el esférico y ahora buscar un balón en profundidad a la izquierda de Mikel Paola, el rechace que se va por línea de fondo. Estamos en el 37 de la primera parte, aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres, marcador de cacereño 1, autor del tanto Valverde, Club Deportivo Tudelano 0. Pues el partido en directo del partido de esta mañana también tenemos en juego dentro del primer grupo de la segunda división B, el partido que están disputando el Sporting de Gijón B y la Arandina, que de momento, cuando se transcurren también 37 minutos de juego, se llega con el resultado de empate a 1, como decimos, en ese partido que están disputando el Sporting de Gijón B y la Arandina. Se adelantaba el Sporting de Gijón en el minuto 2, empataba en el 24 la Arandina. De momento, los dos partidos que tenemos en juego del grupo primero de esta segunda división B, el partido del Tudelano siempre con los mejores. Para que al Tudelano gane, empate o pierda, para que les haga las cuentas en la clasificación, tiene a Asesoría Arnedo en Tudela. No le des más vueltas, para que te salgan las cuentas, Asesoría Arnedo. Las 12 y 38 minutos, continuamos en directo después de esta breve pausa de publicidad. All we need is somebody to lean on. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. ¿Quieres comenzar el otoño con las últimas tendencias en moda? Déjate llevar por la nueva colección de confecciones Juan Cruz. Vestimos a una señora joven, actual y con mucho color para esta temporada. Las marcas, la calidad, confecciones Juan Cruz, donde siempre. Arbolancha 2 en Tudela. Sé la primera en ir a la última. Confecciones Juan Cruz. Son las 12:39, seguimos en directo en la sintonía de Radio Tudela. Nos puedes escuchar, ya sabes, en el 96.0 FM y también en radiotudela.com. Si no estás cerca de aquí, nos puedes escuchar y quieres saber todo lo que hace el tudelano, por ejemplo, hoy jugando muy lejos, a 600 kilómetros en Cáceres, pues no pasa nada, coges tu tableta, coges tu móvil, nos buscas en radiotudela.com y ahí tienes nuestro player y puedes escuchar en directo toda la emoción del deporte ribero, la emoción que pasa ahora porque el Tudela no busque y encuentre ese gol del empate en el Príncipe Felipe en Cáceres, donde llueve a mares, nos lo cuenta allí nuestro compañero José Ignacio, y de momento que el Tudelano la sigue buscando, José Ignacio. La sigue buscando, pero ahora el que la sigue es el cacereño, que ha forzado un saque de esquina a la izquierda de Pagola e intentaba meterse en el área. Amaro ha estado muy bien al corte la defensa del Club Deportivo Tudelano, por lo tanto, córner favorable al cacereño, que están todos sus jugadores dentro del terreno de juego del Club Deportivo Tudelano y muchísimos jugadores dentro del área pequeña. Cuidado, que puede haber jugada de peligro. Tiene que despejar a córner. El esférico por encima del larguero. Nuevamente Pagola para forzar nuevo saque de esquina, esta vez a la derecha de la portería defendida por Mikel Pagola. Cuarto córner del equipo del cacereño, por dos que son los que ha votado el Club Deportivo Tudelano en esta primera parte. A todo esto estamos ya en el minuto 41 de la primera parte, con ese solitario gol que marcó Valverde, que adelanta al cacereño de momento en el marcador. Cuidado, porque puede haber jugada de peligro, muchísimos jugadores dentro del área pequeña. Ahí va a poner paz el colegiado, porque hay empujones y de todo dentro del área pequeña de la portería defendida por Mikel Pagola. Allí que está teniendo una pequeña conversación el colegiado, el señor Cadenas, con algún integrante y con Jonathan, vigilando ahí todo lo que ocurre dentro del área pequeña. Ahí varios jugadores intentando tapar a Mikel Pagola, nuevamente que tiene que enviar de puño, no se complica la vida. Mikel Pagola, el esférico a córner, ahora córner a su izquierda, y va pasando los minutos, estamos en el 42 de la primera parte, otro córner favorable al Club Deportivo Cacereño. Vamos a ver ahora quién es el que saca. A todo esto, los dos técnicos en la zona técnica, Manis Mandiola dando instrucciones a sus jugadores en la zona técnica, un poco más tranquilo el entrenador Ángel Marcos, el entrenador del cacereño. El balón que sale sacado por concretamente Nandi, busca ahora jugar en corto, lo hace perfectamente Lázaro. Cuidado, mala entrega, el balón en la frontal para Valverde, que no se lo piensa, y disparo de Valverde, y qué mano ha sacado ahí Mikel Pagola, aunque el balón se ha ido fuera. Ocasión para Valverde en el minuto 42, que está siendo el que más peligro está llevando al área del Club Deportivo Tudelano, primero con ese gol en el minuto 18 y luego, pues bueno, con este remate ahora en el minuto 42, que además han sido las dos únicas jugadas, digamos, con peligro sobre el área del Club Deportivo Tudelano. Saca Mikel Pagola, lo hace el largo, balón ya está en campo del cacereño, despeja de cabeza la defensa, el balón que favorece la contra al cacereño, ahora está muy rápido Delgado para cortar el esférico, se interpone en su camino lo suficiente para lograr que el balón no salga en contra del Tudelano. El jugador número 11, Ocaña, que aplaude los ánimos del público y sacará el Club Deportivo Tudelano. Es Nandi el que busca Delgado recupera el balón el esférico Lázaro, le pega al aire el esférico y el balón que pertenece al cacereño, que lo hace en corto, ya está entrando en campo del Tudelano, se tira a los pies para recuperar el esférico el Tudelano, que lo hace, es Víctor Bravo, se incorpora por la banda, ahí Parisado, París que sigue el esférico, se apoya en corto en Víctor Bravo, que está siendo el más peligroso del Tudelano, tiene que ceder atrás hacia el propio París, hace un caracoleo, sale del primer regate, juega en corto, lo hace sobre el propio, nuevamente Víctor Bravo, toca lo suficiente un defensor para enviar el balón por línea de fondo, por lo tanto córner favorable al Club Deportivo Tudelano, que recuerden va perdiendo desde el minuto 18 del primer tiempo por 1-0. Va a poner el esférico, allí está colocándolo con mimo el propio Víctor Bravo para poner el esférico hacia el área, todos los hombres más altos del Tudelano, balón hacia el área, despeja la defensa, el balón que sale suelto es para Lázaro, hace un caracoleo, abre a la izquierda para Delgado que saca el centro, no hay posición antirreglamentaria, ya está el jugador del Tudelano, el colegiado, ahora sí, es que claro, tienen una manía de no decretar el fuera de juego hasta que toca en el jugador rival, que vamos, hay veces que... Sí, sí, que deja que continuar que... casi toda la jugada al final. Claro, y en esta ocasión se habían quedado tres jugadores del Club Deportivo Tudelano, cuando en estos momentos el colegiado de la contienda, el señor Cadenas de Llano, el señor Andaluz, decreta el final de la primera parte con el que se lleva con el marcador de Club Deportivo Cacereño 1, Club Deportivo Tudelano 0. Recordemos, el autor del tanto en el minuto 18, Valverde, posteriormente tuvo este mismo jugador otra ocasión para ampliar la renta de su equipo, y el Tudelano, que ha dispuesto de ocasiones, sobre todo en las botas de Arcaiz Ruiz, sobre todo la clarísima ocasión en el minuto 23, que vamos, es que me voy a acostar, me voy a estar acordando muchísimo tiempo, y espero que no nos tengamos que acordar al final del partido, porque es que ha sido tremenda, solo delante del portero, en el área pequeña, lo difícil es echarla a las alcachofas y la ha tirado fuera. En fin, como digo, espero que no nos tengamos que acordar al final de esta ocasión. Descanso aquí en el pabellón, bueno, en el pabellón, en el campo Príncipe Felipe de Cáceres, con el marcador que conocen todos nuestros amigos oyentes de Cacereño 1, Tudelano 0. Bueno, pues te dejamos, José Ignacio, que te tomes un respiro aprovechando el descanso. Como decimos, las 12 y 46 minutos. De momento el resultado, ese 1-0 que estamos narrando en directo desde el Príncipe Felipe, allí en Cáceres. Al descanso, suponemos que Manix Mandiola preparará a sus jugadores para intentar por lo menos darle la vuelta al resultado, y seguro que esperamos que lo consiga, siempre con los mejores patrocinadores apoyando al Tudelano. Esperemos que José Ignacio cante hoy muchísimos goles favorables al Tudelano y disfrutarlos así con una buena menestra de verduras. ¿En dónde? En el restaurante Iruña. Una menestra de verduras que puede ir acompañada por el balón de Arcaiz, que ha ido a las alcachofas, como nos decía José Ignacio. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el resumen de esa victoria de ayer, 3-0 del Aspil Vidal. ¿Necesitas una web por renovarla? ¿Necesitas una tienda online? ¿Quieres tu propia aplicación para fidelizar a tus clientes? Con ResKit, tu plataforma tecnológica online, puedes tenerlo desde solo 180 euros. ResKit.com, distribuido por Iñaki González, diseño gráfico, imprenta, rótulos. Teléfono 653 15 5201 o en www.iñakigonzalez.es. Empieza ya a ahorrar dinero. Ahorro Direct. Estamos en Tudela. Ahorra hasta un 40% en los gastos de vivienda o negocio. Llama a Ahorro Direct. Yo me ahorro 40 euros al mes en la factura de luz y gas. Yo 15 euros en la factura de ADSL y móvil. Llama a Ahorro Direct y comienza a ahorrar. 616 21 95 96 o visita ahorrodirect.com y suscríbete a nuestro boletín de ahorro. Es gratis. Las 12 y 48 minutos, seguimos en directo en Radio Tudela. Os recordamos las vías de comunicación que tenemos abiertas para que participéis con nosotros. Adelante, Ars. Queremos que vosotros también, que estáis detrás de esa radio, participéis en el programa interactuando con nosotros. ¿Cómo? Pues con dos vías de contacto que ya están abiertas. El WhatsApp, el 665-947-312, enviando tu nota de voz o tu mensaje de texto, o en Twitter mencionándonos en @RadioTudela. Ahí puedes contestar a nuestra pregunta del reglamento, que esta semana es la siguiente. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Bueno, pues la pregunta de esta semana, la respuesta en WhatsApp, en Twitter, y si aciertas entras en el sorteo entre todos los acertantes de una noche para dos personas en el Hotel Mirador del Moncayo en Olvega. Así que ya sabes, mójate o mándanos tu respuesta A, B o C y después puede que te lleves ese estupendo premio. Ahora, cuando son las 12 y 49 minutos de la tarde, aprovechamos el descanso, como decimos, al descanso, el tudelano perdiendo 1-0 en Cáceres frente al cacereño, para recapitular todo lo que ocurrió ayer en la cancha del Ciudad de Tudela, del Polideportivo Ciudad de Tudela. Una cancha que ayer vivió una de esas tardes de alegría, porque el Aspel Vidal, aunque tardó, al final consiguió la victoria por 3-0. Ars tiene más detalle. Viviste el partido allí en primera persona, como siempre. Estupendo el ambiente que se respira en el Polideportivo Ciudad de Tudela. Estupendísimo ambiente, porque el Aspel Vidal Rivero Navarra se imponió 3-0 ante el Jaén Paraíso Interior. El conjunto tudelano sumó 3 importantes puntos que le sirven para consolidar su plaza en la sexta posición con 11 puntos tras vencer 3-0 ante el Jaén Paraíso Interior con goles de Lucho, Ruller y Andresito. Dura derrota para el cuadro dirigido por Dani Rodríguez, que se convierte en el colista de la clasificación con 2 puntos. Tudelanos y jinenses protagonizaron un duelo marcado por la igualdad y la intensidad de principio a fin. Las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, pero ningún equipo lograba finalizar sus ocasiones. La primera del partido corrió a cargo de los locales con un remate de Andresito que sacó Dani Cabezón, ganando el mano a mano al capitán de las Aspel Vidal. Por parte de los hombres de Pato, Hamza también intentaba abrir el marcador con un disparo que despejó el portero rival, mientras que Molina buscaba el largo a Ruller para adelantar a los suyos. La ofensiva jinense creaba peligro con una buena llegada de Bollís, que solventó el cancerbero local, quien tuvo que emplearse a fondo en los minutos finales de la primera mitad para frenar una doble ocasión del Jaén. Tras el descanso, siguió imperando el equilibrio de poder en la pista del pabellón tudelano, pese a la gran salida de los hombres de Dani Rodríguez, que generaron 2 ocasiones de gol en el primer minuto. Los minutos se sucedían y la falta de acierto de ambas escuadras mantenía el resultado inicial. Molina volvía a aparecer bajo los palos para desbratear un disparo de Dani Martín, que intentó aprovechar al rechace de Campoy enviando el esférico fuera. Ya en el 28 de juego, Lucho inauguró el marcador y con el 1-0, el Rivera Navarra dio un paso al frente para consolidar su ventaja. Joselito y Hamza obligaron a esforzarse a Dani Cabezón para salvar sus disparos, pero el portero del cuadro jinense no pudo frenar un remate de Ruller que ponía el 2-0. Lejos de amilanarse, Jaén buscó recortar distancias por mediación de Dani Martín, que recibía solo ante Molina, pero tiró alto el balón. Restando tres minutos y medio para la conclusión, los andaluces lo intentaron con el portero jugador. Sin embargo, la superioridad numérica no fue suficiente para revertir un resultado que Andresito se encargaría de convertir en el 3-0 definitivo con un gol en el último minuto. Bueno, pues esa crónica de la victoria ayer, 3-0 del Aspel Vidal Rivera Navarra. Desde luego, buenísimo el resultado que consiguió aquí en su cancha. De que también queda alguna otra cosa que señalar, Ars. Exacto, dos pequeñas anécdotas. Decir que casi por la segunda mitad los focos empezaron a fallar, se apagaron 4 o 5 focos y claro, pues se paró el partido durante unos 10-15 minutos. Los jugadores empezaron a reprochar a los árbitros que querían seguir jugando y al final fue así, sin 4 o 5 focos con los que ya funcionaban, pues el partido siguió jugándose y también pues casi por el final del partido otros focos se apagaron, pero aún así el partido se siguió disputando. También recalcar otra cosa, que hubo varias tanganas, sobre todo en los primeros minutos de juego, que creo que fue Lucho con otro jugador del Jaén Paraíso Interior, donde primero el jugador le pegó casi una patada a Lucho, Lucho se cayó, le volvió a dar la... Bueno, un lío tremendo que al final se montó ahí una tangana tremenda. También cosas del deporte también ocurre. Recordamos el Aspil Vidal, que viene de una semana extraordinaria porque el martes le ganó 3-2 al Burela Pescado Rubén, al conjunto gallego, y en la Copa del Rey, y se clasificó para los cuartos de final, que va a disputar contra el Catgas Santa Coloma, que es el único equipo que ha conseguido batirle esta temporada. Fue la semana pasada allí en tierras catalanas el Catgas Santa Coloma, como decimos, el único que ha ganado este año al Aspil en esta temporada 2015-2016. Va a ser el rival de Copa del Rey en cuartos. Se jugará el partido aquí en el Ciudad de Tudela, con lo cual el Aspil esta vez sí va a contar a su favor con el factor cancha, y el partido va a ser el próximo martes 27 o miércoles 28. Como decimos, los cuartos de la Copa del Rey se disputan aquí en Tudela. Hacemos otra pequeña pausa, volvemos con ese resumen del Osasuna 1 Albacete 0 y continuamos con la segunda parte del partido cacereño 1 Tudelano 0. Es Radio Tudela 96.0 FM. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Las 12:55 minutos, como decimos, no solo ganó ayer el Aspil Vidal, también consiguió la victoria en casa en el Sadar Osasuna, que lo hizo para mantenerse de nuevo como líder de la segunda división. Ahí está otra semana más allí arriba, desde luego ya van unas cuantas. Lo de Osasuna, podemos decir que no es casualidad tampoco. El conjunto de Enrique Martín Monreal, que está peleando por los puestos altos en este arranque de competición. Tiene más detalles de ese partido, Ars, de esa crónica del 1-0. Adelante, Ars. Osasuna se aferra a Nino Inauzet para conservar el liderato. Osasuna mantuvo el liderato en la Liga Adelante tras vencer frente al Albacete por 1-0 en el Sadar, gracias a un gol de delantero almeriense Juan Francisco Martínez Nino en la primera parte y el penalti parado por el portero canario Nauzet Pérez en el lanzamiento del uterrano Rubén Cruz en el segundo periodo. El conjunto manchego entró mejor en el partido y tuvo una gran ocasión en el primer minuto, curiosamente su única oportunidad de gol de toda la primera mitad tras un contragolpe. Samu, tras recortar dentro del área, chutó con la zurda, pero Nauzet abortó la ocasión del equipo albaceteño, que controló el centro del campo durante los primeros minutos ante un Osasuna algo perdido. Los rojillos fueron equilibrando el choque paulatinamente y al cuarto de la hora llegó con peligro en un remate de Roberto Torres dentro del área que salió rozando el poste. La segunda aproximación con peligro supuso el gol de Nino tras una combinación con Javier Flaño. El navarro se fue de su rival hacia la línea de fondo y su pase atrás lo aprovechó Nino para marcar por alto, aunque Juan Carlos llegó a tocar el balón también con el gol del delantero almeriense, el jugador con más partidos en segunda división y máximo goleador de la categoría, Osasuna se sintió más cómodo, aunque el Albacete no se vino abajo y buscó el empate, pero sin sensación de peligro, mientras que Torres obligó a intervenir a Juan Carlos tras un disparo desde la frontal. El Albacete salió decidido por el empate, pero desperdició un penalti en el minuto 59. Miguel Flaño agarró dentro del área a Rubén Cruz, el árbitro pitó la pena máxima, pero Nauzet adivinó la intención del delantero uterrano para mantener el 1-0. Ahí acabaron las esperanzas del equipo manchego ante un Osasuna que intentó matar el partido y que tuvo poca presencia en ataque, salvó un disparo de Nino a centro de Puco, mientras que el Albacete agotó sus opciones en un disparo de Paredes despejado por Oyer. Bueno, pues Osasuna, que suma ya 19 puntos, está en lo alto de la clasificación de la segunda división de la Liga Adelante. Solo el Córdoba le puede igualar. El Córdoba, que juega hoy, tiene 16 puntos. Podría empatar y compartir ese coliderato, pero por debajo ya tenemos al Real Oviedo a 4 puntos, a la Gimnástica también con 4 puntos por debajo, con 15, con lo cual Osasuna se asegura seguir ahí arriba de momento. A punto de llegar a la una de la tarde, como saben, en este programa especial de goles en el que estamos contando el partido del Cacereño y el tudelano, partido que ha llegado al descanso con 1-0. Volvemos ya al Príncipe Felipe en Cáceres, donde está a punto de arrancar, José Ignacio, la segunda parte, o ha arrancado ya, ¿no? Pues todavía no, están todos los jugadores ya sobre el terreno de juego, pero de momento no lo ha hecho. Hay calentando ya varios jugadores, tanto de los dos equipos, por parte del Club Deportivo Tudelano, que es el que nos interesa. Está ahí el delantero Óscar Martín haciendo ejercicios de calentamiento y muy posiblemente dentro de un poquito haga pues su incorporación dentro del terreno de juego. De momento, sin cambios, arranca ya la segunda parte con ese marcador de 1-0. Y antes lo estábamos comentando un poco, yo creo que la clave de conseguir un resultado quizá un poco mejor para el Tudelano, pues es sobre todo apretar cuando ellos llevan el esférico, que quizá eso es lo que ha permitido que tuvieran algo más de el esférico, aunque no las ocasiones. Sí. Así que eso es lo que yo creo que hay que hacer por parte del Tudelano, apretar un poquito más a los jugadores del Cacereño y así de esa manera que no toquen con, no, tampoco es la palabra tanta libertad, pero sí un poquito más sueltos, y de esa forma yo creo que recuperaremos más rápido el esférico. Lo intenta el Tudelano, ahora por la parte izquierda es Altisamal, es el que intenta sacar el centro, toca en el defensor del Cacereño, saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano, a un metro escaso aproximadamente del saque de esquina izquierdo de la portería, defendida por Pargas. Va a poner el esférico el propio Santi Samanes, que seca un poco el esférico. Va a poner el balón en profundidad hacia el interior del área. El balón que lo sale despejado por la defensa del Cacereño, que intenta buscar la contra. Ahí está para proteger muy bien el esférico París. Este para Jesús La Laguna, retrasando el esférico para que le llegue el balón a Mikel Pagola, que pone el balón en largo buscando la parte derecha. Ahí está Arcaiz, viene Lázaro, que se ha subido un poquito más arriba. Este juega con Chema Mato, abriendo incorporación ahora de París. Este para Víctor Bravo, por la derecha, se está cerca del centro del área. ¡El balón que se despacea! ¡Está suelto! ¡Ay, sigue suelto el esférico! ¡Ay, qué ocasión! ¡Ay, ocasión para el Club Deportivo Tudelano! Sigue el peligro, es Jesús La Laguna, ahora pierde el esférico Lázaro, cuidado a la contra, por salen hasta dos hombres, muy bien al corte, perfecto, Nandi de cabeza, aunque el balón es para el Cacereño, es el jugador número 2 el que lleva el esférico ya al campo del Club Deportivo Tudelano, buscando por la línea de medios el balón para nadie, para que lo toque Jonathan, para Mikel Pagola, se acerca, se va acercando con peligro, sobre todo por la banda de Víctor Bravo. Es Delgado ahora por la parte derecha, ya está en campo del Cacereño. Santi Samanes manda el balón en largo, buscando ahí a Víctor Bravo, está solo dentro del área, va a sacar el centro, corte, se pasea el esférico, sigue el peligro, es Delgado, ¡qué pena! No ha podido sacar el centro, se ha caído, cuando estaba solo completamente, sigue el peligro, es Santi Samanes, ahí con el esférico, saca el balón, esta vez centradito, sin problemas, para el cacereño, a punto de recuperar el tudelano, lo hace Chema Mato, cuando con Víctor Bravo, al recibir una tarascada, cae al suelo, va a haber falta, y a lo mejor algo más, cartulina amarilla, podría haber, efectivamente, cartulina amarilla para el jugador Palero. Parece ser que el tudelano ha salido con otros bríos en esta segunda parte, un poco más enchufado. Vamos a ver si somos capaces de conseguir materializar las ocasiones, porque cada vez que el tudelano se acerca por las bandas, yo creo que da sensación de peligro, sobre todo por la banda de Víctor Bravo, pero el problema es en los últimos metros finales que no estamos siendo muy atinados. En cualquier caso, falta favorable al Club Deportivo Tudelano, estará a unos 3-4 metros del semicírculo del área grande de la portería defendida por Vargas, pero balón hacia el área para un posible remate significa peligro favorable al Tudelano. Todos los hombres están en la raya del área grande y horizontal, y para poner el esférico ahí están tanto Santi Samanes como Víctor Bravo, aunque suponemos que será este último el que saque el centro o quizá el remate directo, aunque yo creo que está muy lejos para eso. Es Víctor Bravo el que saca el centro hacia el punto de penalti, el balón que sale suelto, despejado por la defensa, todo el cacereño defendiendo, y cuidado ahora que hay jugada de peligro, pero claro, ha venido muy bien desde atrás para cortar el balón por línea lateral. Paris Adot, que no se ha complicado para nada el esférico, balón favorable al cacereño, que sube a todos sus efectivos hasta la línea de tres cuartos, que es donde defiende el Club Deportivo Tudelano. Se va a poner el esférico en juego concretamente para Palero, que es el que ha visto la cartulina amarilla antes por la entrada a Víctor Bravo. Para el interior del área, salta de cabeza para recuperar el esférico el Tudelano, aunque cae en poder del cacereño, que intenta jugar a la banda izquierda para Ocaña, el balón que se va por línea lateral y sacará el Club Deportivo Tudelano. Ya hemos pasado los 5 minutos y hemos tenido una. Espero no ser muy reiterativo. Ahora intentaba la contra, qué pena ese intento de combinación rápida, la primera entre Arcaiz y Santi Samanes, balón en profundidad ahora a la parte izquierda donde defiende el Tudelano, está siendo objeto de falta al propio París, y muy bien el bravo lateral del Club Deportivo Tudelano, que no solo consigue evitar el peligro, sino que saca el banda favorable al Tudelano, es el que sale ahora a la contra, ahora hay falta del propio Víctor Bravo, y está pidiendo la cartulina amarilla el colegiado, falta favorable al Tudelano precisamente, entiendo que ha tocado el balón con la mano, ahí está interponiéndose el jugador del cacereño, está pidiendo la distancia el colegiado, suponemos que mandará el balón en corto ahí efectivamente para jugar con Jonathan, abriendo el campo a la parte derecha para Nandi. Nandi también, que le hemos echado un poquito en falta ahí en los remates y que puede ser un hombre muy válido ahí en los posibles remates al área. El balón que sale rechazado a la línea de medio, Jesús La Laguna jugando en profundidad, el balón que está suelto ahí dentro del área, tiene que salir al corte muy rápido el central del equipo del cacereño para jugar a la banda izquierda, protegiendo el esférico para que toque en el propio Nandi, balón por línea lateral, favorable al cacereño en campo propio, pero muy cerquita de la línea que divide ambos terrenos de juego. Estamos en el minuto 6.5 de la segunda parte, el marcador que favorece al cacereño, aunque el Tudelano hay que decir que lo está intentando, que ha tenido ocasiones, y la verdad es que la falta de puntería pues es la que nos está privando de momento de un mejor resultado. Saca Delgado porque ha recuperado el esférico, ese balón que se ha ido por línea lateral en profundidad buscando a la banda izquierda, un salto de cabeza para Arcaiz, que consigue peinar el esférico, pero que se va sin problemas a las manos del guardameta Vargas para que recoja el esférico dentro de su propio terreno de juego. Manda a todos los hombres para arriba, el balón en largo, sacado ahí a la línea de medios, toca de cabeza Víctor Santi Samanes, juega el jugador del cacereño que se queja de un levantamiento de uno de los jugadores del Club Deportivo Tudelano, de Jesús La Laguna, y cartulina amarilla para Jesús La Laguna según el colegiado. El jugador número 8 concretamente, que es Cuerva, que es el que está tendido en el terreno de juego, se queja de un golpe pues la parte un poco más arriba del estómago, que es donde ha levantado la pierna el propio Jesús La Laguna, que bueno, tampoco ha sido tan exagerado. Ha habido entradas, pues sí. ha habido entradas más peligrosas de tarjeta. La tarjeta no ha sido a Jesús La Laguna, sino al propio, creo que ha sido, sí, ha sido a Jesús La Laguna, teníamos nuestras dudas. La primera tarjeta para el sí. Tudelano del partido. Efectivamente, aunque el colegiado yo creo que le ha perdonado alguna más al Tudelano. Balón hacia el fondo del área buscando ahí el pase en profundidad para Ocaña, se va por la línea de fondo para que saque al, de portería Mikel Pagola, y acabamos de ver al jugador, a Manis Mandiola, diciendo que va a haber cambio inmediato. Está por ahí Óscar Valero, el jugador Óscar Martín, haciendo ejercicios de calentamiento, está subiendo un poquito el calentamiento de la mano de Íñigo Valencia, así que entendemos que en cualquier momento entrará en el terreno de juego. Es París el que intenta sacar de banda, pierde el esférico, más bien lo recupera el cacereño, cuidado a la contra, sale por banda izquierda, está el peligro, es Valverde, el hombre más rápido del equipo, está siendo sobrecargado, aún así intenta disparar, esta vez ha ido muy bien al corte Jonathan Apesteguía para enviar el balón a córner favorable al cacereño. Minuto 10 de la segunda parte, o lo que es lo mismo, minuto 55 de partido aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres. Cacereño 1, Tudelano 0. Bueno, pues de momento el Tudelano buscando ese gol del empate en este arranque de la segunda parte. Como siempre, el Tudelano con los mejores. Con Tugama Nissan en Autoagrícola Tudela. Ahora que si necesitas algún coche como de la marca Nissan, que es muy bueno para ir a los partidos del Tudelano que juegue fuera, pues ahí lo tienes con Tugama Nissan, ya lo sabes, en Autoagrícola Tudela. Las 13, la 1 y 10 minutos, ha arrancado la segunda parte en el Príncipe Felipe en Cáceres. El Tudelano volcado arriba, el Tudelano ha arrancado tratando de conseguir ese empate. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! Claro que sí, seguro que vamos a conseguir algo bueno, lo vamos a contar en directo aquí en la sintonía de Radio Tudela. Una pequeña pausa y continuamos. Con el aval de 30 años de experiencia en el sector, Toldos Lear le ofrece las mejores y más prácticas soluciones para sus necesidades. Decoración, cortinas de aluminio o madera, pacheto, cortinas plegables, plisadas, enrollables screen. Toldos Lear, polígono Canraso sin número, teléfono 948-412015 o nuestra página web www.toldoslear.com. Toldos Lear, encontrará lo que necesita. Y ya nos empiezan a llegar muchos mensajes a nuestra centralita, a nuestro WhatsApp, a nuestro Twitter. Ars, recapitulamos, recogemos alguno de esos mensajes que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Exacto, muchísimas interacciones que nos están llegando a través de nuestras dos vías de contacto, como por ejemplo a través de Twitter. @MaríaR nos escribe: buen domingo para escuchar goles, nunca mejor dicho, y a ver si hay suerte y nos llevamos 3 puntitos a casa, ánimo. Y también a través de WhatsApp, Luis nos escribe: vamos Tudelano, a por la remontada y a por los 3 puntos. Bueno, pues los mensajes, agradecemos como no a nuestros oyentes que participen también en el 665-947-312 o en Twitter en @RadioTudela. Volvemos ya en directo, la 1 y 11 minutos, hasta el Príncipe Felipe, hasta Cáceres, donde hemos dejado el partido con el cacereño 1, Tudelano 0. José Ignacio, de nuevo, adelante. Y se ha producido un cambio en el Club Deportivo Tudelano, puesto que ya está sobre el terreno de juego Óscar Martín. El sustituido ha sido Santi Samanes, y lo que estaban comentándonos por aquí es que probablemente lo que no que hubiera visto cartulina Jonathan, sino que la cartulina que ha visto el jugador del Tudelano podía ser la quita. ¡Cuidado que peligro! ¡Balón suelto! ¡Y no llega nadie! ¡Galón en profundidad de Chema Mato! ¡El balón que se pasea por delante de Vargas y se va por línea de fondo! Ocasión para el Tudelano, esta es la dinámica, vamos a ver si con la incorporación de Óscar Martínez somos capaz llevar peligro, pero nueva ocasión para el Club Deportivo Tudelano en este minuto 57 de partido. Balón de Chema Mato, qué pena, se ha paseado en profundidad, nadie ha llegado, al que podía llegar era Arcaiz, no ha llegado por poquito, y el balón que se ha marchado por la línea de fondo, hay que seguir intentándolo, yo vamos a ver, porque queda bastante tiempo y yo creo que es posible. El balón en la línea de medios es favorable al equipo del cacereño, que lo intenta ahora por la parte derecha, buscando el balón, ahí Amaro recupera el Tudelano, es Delgado, hace un caracoleo, juega ahí a la parte para Lázaro, este busca a Arcaiz, se va de un defensor, sigue con el esférico, saca abriendo el balón al otro lado del campo para que intente controlarlo, Víctor Bravo la pisa, juega en corto, intenta apoyar en París, a punto de perder el esférico el Tudelano, es falta favorable del propio París, falta favorable al cacereño en su propio terreno de juego, la que ha recibido Palero, que pide la cartulina amarilla sobre París, pero bueno, el colegiado que la señala, sin más, estamos en el minuto 58 de partido, el marcador de momento 1-0 favorable al cacereño, pero el Tudelano que está disponiendo de ocasiones, la lástima es que no, de momento pues no las hemos sabido aprovechar, y vemos calentando ahora al resto del banquillo del Tudelano, porque está también Azpilicueta, está Gianni Radmani, balón en juego, ahí en la línea de medios, favorece al cacereño, intenta un balón en profundidad, cuidado que puede haber peligro, se desmarca hacia la banda izquierda, intenta sacar el centro, toca en el propio París, se va por línea lateral, será saque de banda muy cerquita del saque de esquina, lo ha provocado Jonathan, favorable a los colores del cacereño, que es ahora el que mete en su propio campo a los jugadores del Club Deportivo Tudelano. Van pasando los minutos, 59 del partido, va a sacar esa banda el equipo del cacereño, ese lateral Palero, que va a intentar meter el balón hacia el fondo del área, efectivamente, de cabeza, el balón que sale despejado por la defensa del Tudelano, lo toca en corto para jugar Arcaiz con Fernando Delgado, que se la quita de patadón, buscando ahí a Óscar Martín, le hacen falta, la señala al colegiado, falta favorable al Club Deportivo Tudelano. El central del cacereño, que además es una gran torre, prácticamente que se ha comido a Óscar Martín, intenta sacar rápidamente para el Tudelano, es concretamente Jonathan, buscando, raseando el esférico a la parte izquierda, ya está París en campo del cacereño, busca a Víctor Bravo en corto, hasta por tres jugadores, este juega con París, retrasa un poco el esférico, la línea de medios para Lázaro, abriendo ahora a el jugador Nandi, raseando el esférico para Arcaiz, a punto de perder el esférico, cuidado ahora la contra del cacereño, aunque solo hay por delante del esférico un jugador del cacereño, intenta mandar el balón en profundidad, es Valverde, se cae, puede haber falta, sigue con el esférico, ahí todavía, ahora lo intenta jugar con Era Amaro, recupera el Tudelano, es la Laguna, buscando a Arcaiz, es el que juega al corto sobre Óscar Martín, le entrega el balón al rival, cuidado a la contra, menos mal que está inspirado al corte el propio Nandi, que evita que salga el balón, jugando con Lázaro, este con Arcaiz, este con intentaba buscar a Delgado, el balón que no llega a Delgado, porque ha ido demasiado fuerte, y se ha ido por línea lateral, sacará el cacereño en campo propio, estamos en el minuto 16 del segundo tiempo, lo que es lo mismo, el 61 del partido, lo intenta el cacereño por la parte derecha, el balón que se va por línea de fondo, yo creo que es un momento bueno para hacer una pequeña pausita, devolver la conexión a Estudios Centrales, aquí estamos en el minuto 56 de partido, en el Príncipe Felipe de Cáceres, cacereño 1, Tudelano 0. La 1 y 16 minutos, lo estamos escuchando en directo, el partido que se está jugando en Cáceres entre el cacereño y el Tudelano, siempre con los mejores. Ahora que ya estamos en otoño, pues necesitas vestir bien. ¿Y a dónde tienes que acudir? Pues a Jesús Clemos, porque la moda de otoño está en las tiendas Jesús Clemos. Bueno, pues aprovechamos también para repasar los marcadores de este primer grupo de segunda división que tenemos en directo en juego. Además del partido del Tudelano, están jugando el Sporting de Gijón B y la Arandina, que de momento están empatando a uno, y tenemos resultados ya definitivos de los partidos jugados ayer. El Celta B 1, Peñas por 0, los de Tafalla, que no han arrancado muy bien esta andadura en la segunda división B, están abajo en la tabla. Ayer cayeron derrotados en Barreiro contra el Celta B, y en el otro partido disputado ayer, el Valladolid B y el Coruso empataron sin goles. Como decimos, la 1 y 17 partidos para hoy en este mismo grupo de Segunda División B. Tenemos a partir de las 4 y media el Somozas Racing Club, luego también a las 5 ya se jugarán el resto de partidos. Guijuelo, Lealtad de Villaviciosa, Burgos, Compostela, la Sociedad Cultural y Deportiva Leonesa contra el Racing de Ferrol, Pontevedra, Atlético Astorga y el Izarra Logroñés, en uno de esos partidos con enfrentamiento vecinal, con mucho en juego, además de los tres puntos. Donde está ya muchísimo en juego es en el Príncipe Felipe, en Cáceres, donde ya volvemos, hemos dejado al Tudelano de momento cayendo derrotado 1-0 frente al cacereño, pero está buscando sus ocasiones. José Ignacio, ¿cómo sigue el partido? Pues con mayor dominio del Club Deportivo Tudelano, el cacereño, que espera tras su oportunidad para salir a la contra. Minuto 63 de partido, de momento con ese marcador de 1-0 favorable al cacereño. Recordemos, el gol fue marcado en el minuto 18 de la primera parte, en una salida en velocidad de Valverde, que se va de Jonathan y dispara cruzado a la salida del meta Pagola. El balón que pertenece ahora al cacereño en la línea de medios es el aro en el que juega, balón en largo, cuidado que puede no haber ocasión de fuera de juego. Eso caña el balón hacia el punto de penalti, se resbala, los defensores del Tudelano, sigue el peligro, afortunadamente, menos mal que el balón lo ha disparado flojito a las manos Aaron, porque hasta dos jugadores del Tudelano se cayeron dentro del área a la hora de defender el esférico. El balón ahora que lo jugaban en largo buscando ahí Arcaich, y vemos ahí un montón de jugadores, tanto del cacereño como del Tudelano, pero vamos a ver si hay cambios. Sigue el balón en juego, es para Delgado, es para Lázaro, Lázaro que está en el lateral izquierdo de la portería del meta, el balón centrado hacia el punto de penalti, despejado por la defensa del cacereño, que juega, yo creo que un poquito suelta, porque es que ahora mismo ese balón en largo que buscaba la contra, tiene que salir Pagola para quitársela con el pie, buscando ahí a Víctor Bravo, que está a punto de irse al suelo. El balón que lo juega el defensor del equipo del cacereño para jugar con Palero en corto ante la presión del Tudelano, la cual se la quita muy bien. Sigue el esférico en poder del cacereño, pero en su propio cambio, en la línea del círculo del área. Cuidado porque puede haber contra. Ahora está muy bien Jesús La Laguna para despejar en primera instancia. Hay falta que no va, sí, pensábamos que no lo ha visto el colegiado, pero sí que había habido falta de Aarón, que había empujado a Lázaro cuando intentaba proteger el esférico. Jugando ya el Tudelano, es Jonathan abriendo la parte derecha, es Delgado el que sube con el esférico, ya está el campo del cacereño, tiene que recular hacia atrás para jugar con París, hoy con París, con Nandi, este con Chema Mato, este busca el desplazamiento en largo, buscando ahí a Víctor Bravo, corta la defensa del cacereño, aunque el segundo envío puede favorecer al Tudelano, es el cacereño el que recupera el esférico, saliendo por banda izquierda, ahí enviando el balón en corto para jugar el esférico, se frena por la lluvia, toqueando un poquito ahí ahora, mareando un poco el esférico, el balón, y en campo del Tudelano en corto, en apoyos cortos, cuidado porque se incorpora el central, abriendo el esférico a la parte derecha, el balón centrado, se pasea, lo toca Jonathan, cuidado que está el jugador, a mano suelto, abre el esférico ahora para Valverde, que está a la izquierda, a la esquina le sale Parisador, ahora saca un centro al que no llega Ocaña, porque está perfecto al corte Delgado para enviar el balón por línea lateral, aprieta al cacereño ahora en estos momentos, en este minuto 21 del segundo tiempo, y se va a producir el segundo cambio en el Club Deportivo de Tudelano, porque va a entrar en el terreno de juego Yanis Radmani, y vamos a ver quién es el que se va a retirar. Yo creo, bajo mi modesta opinión, que va a ser Nandi, para que Delgado ocupe la parte derecha como lateral, y luego Radmani pasará un interior, a ser un interior. Intentan buscar un balón en contra al Club Deportivo Tudelano, recibe falta Óscar Martín, clarísima, le lleva empujando 2 horas, y le ha costado, por mucho que pite la afición aquí del cacereño, cuando en estos mismos momentos se produce el cambio en el Club Deportivo Tudelano, entra Giannis Radmani se retira del terreno de juego. El dorsal número 2, Nandi, lo hemos adivinado el cambio, la verdad es que era bastante lógico. ¿Qué ojo tienes, desde luego, José Ignacio? Y bueno, entonces pasará Delgado a la banda derecha, Giannis un poco más arriba, y vamos a ver si le da un poquito de profundidad y velocidad, porque yo creo que la necesita el Tudelano. Ahora nos falta entendimiento entre Óscar Martín y Chema Mato, el balón que va al cacereño, que ya lo juega en la línea de tres cuartos del Club Deportivo Tudelano. Esarón está en la frontal, saca el balón centrado, el balón sale suelto, toca de cabeza París, sigue despejado el esférico, se incorpora por la banda izquierda el jugador del cacereño, busca la profundidad del esférico a Ocaña, Ocaña saca el centro, toca de cabeza para despejar Delgado. Y el balón que todavía pertenece al cacereño ahí en la línea de medios, a punto de recuperar en la presión del Club Deportivo Tudelano, estaba Radmani, que es lo que efectivamente, lo que hemos dicho, se ha colocado como interior derecho, y vamos a ver con la velocidad que tiene este chico si es capaz de darle balón. Cuidado, balón en profundidad para Valverde, está en la frontal, se deja caer. ¡No, señor! ¡Pero por favor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se ha dejado caer en el área Valverde. ¡Increíble! ¡Penalti favorable al cacereño! Bueno, se deja caer, cuanto ha notado un poco el contacto del Club Deportivo Tudelano. Valverde, que se tira al suelo, el caso es que... Atención, ese penalti, sí. Penalti favorable al cacereño, y todos los jugadores del Tudelano, como es lógico, protestando, porque vamos, es que no ha sido penalti, pero bueno, en fin. El colegiado que lo ha tenido claro, el hombre del partido, que está siendo Valverde, que ha tenido el gol, ha sido el que ha tenido la ocasión en el minuto 42, penalti favorable al cacereño, está precisamente, a ver quién está colocando el esférico, vamos a ver, Sampagola, haznos una paradita de estas, porque si no, el partido se nos pone crudo, es el propio Valverde el que está... No, es el lateral, Tony. Tíralo a las alcachofas, por favor. Ahí está. A ver, colocado. A ver. Es Tony el que mira. Pagola de bajo palos, colocándose. Ahí va Tony para disparar. A la izquierda de Pagola, gol. Gol del cacereño. Minuto 70 de partido. Segundo gol del cacereño de penalti. El jugador, Tony. Se adelanta de nuevo el cacereño, cacereño 2, gol de Tony, Tudelano 0. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues ese gol después de esa discutida jugada de Valverde dentro del área. José Ignacio, el Tudelano desde luego estaba mereciendo más, no este penalti en contra, ni mucho menos. Bueno, pero lo ha visto el colegiado, la verdad es que el jugador, al 100% no podemos asegurar que no haya sido penalti, pero sí que podemos decir que el jugador del cacereño, Valverde, en el momento que nota el contacto del defensor del Club Deportivo Tudelano, se va al suelo. Y el colegiado tampoco lo ha pensado mucho, lo ha tenido bastante claro desde el principio y ha señalado penalti. Ahora el que lo intenta es el Tudelano. Por la parte derecha es Delgado, que sube por la banda derecha, se va de uno, pasa a la frontal, saca el balón de profundidad, sale suelto el esférico, el balón que le cae a Chema Mato, está en la frontal, intenta un regate, sigue con el esférico, juega el balón, está dentro del área, saca el balón ahí un poco a media altura, despeja de cabeza la defensa del cacereño, recupera Lázaro, ahora es asedio del Tudelano, es Víctor Bravo, saca el balón centrado hacia el segundo palo, despeja de cabeza, sigue el peligro, sale el portero del cacereño, bueno, fuera de su área pequeña, ha derribado ahí a el jugador Óscar Martín, y el balón que es córner favorable al Club Deportivo Tudelano, el Tudelano que está herido, que no le queda otra ya que ir adelante a arriesgar, que más da perder por dos que por tres, hay que ir a recortar distancias. De momento se va a sacar el córner, el balón ahí al primer palo, despeja la defensa, el balón que le cae a Lázaro, el bote que el agua frena, que beneficia al cacereño, que sale a la contra por la parte derecha, balón en largo, no hay nadie para que recupere Fernando Delgado, que está jugando ya con Jonathan. Este nuevamente para Delgado. Ahí para Lázaro, que baja a recoger el esférico. Tiene por ahí cerca el apoyo de Chema Mato. Este tapa nuevamente para Lázaro. Busca el desplazamiento en largo. Lázaro buscando a París. El balón que bota excesivamente se va por línea lateral. Favorece al cacereño en su propio campo, muy cerca de la línea de medio. Yo creo que es un buen momento para capitular. Estamos en el minuto 27 del segundo tiempo. Cacereño 2, Tudelano 0. Bueno, pues ese segundo gol del cacereño que llegaba de penalti, un gol que complica las cosas, pero todavía queda algo de partido por delante en el fútbol. Hasta que el árbitro no pita, hay esperanza, y con el Tudelano están siempre apoyándole los mejores. David, ¿no te parece que huele un poco a brasas? ¿Por qué? Pues porque así es, las carnes y pescados de restaurante La Casa Lola en el casco viejo de Tudela hacen unas brasas alucinantes. Ya lo sabes, restaurante Casa Lola en el casco viejo de Tudela. Bueno, pues el gol del cacereño, que no ha sido el único dentro del grupo primero de la segunda división B. También la Arandina, en el otro partido que se está disputando ahora en directo, ha marcado y de momento deja el partido con ese Sporting de Gijón B 1, Arandina Club de Fútbol 2, y como decimos, el que estamos contando desde el Príncipe Felipe en Cáceres, con el gol del cacereño, el segundo ya, resultado de momento cacereño 2, Tudelano 0. Esperemos que... ¡Atención al jugador de peligro! ¡Remata! ¡Fuera! ¡Qué ocasión! Ahora ha sido Óscar Martín a la izquierda de Pargas. El balón que le dio un poquito flojo. Ya se había quedado sin fuerza. Minuto 30. Segundo tiempo. Cacereño 2, Tudelano 0. Pero el Tudelano que sigue buscando sus ocasiones, que sigue intentando aprovecharlo por meter otro gol que le vuelva a enganchar al partido. Escuchábamos la ocasión de Óscar Martín, que se iba por poco de los palos del cacereño. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de nuevo ahí pendientes de todo lo que está ocurriendo en el Príncipe Felipe, donde el Tudelano sigue buscándolo, ¿por qué no?, ese gol que le vuelva a meter en el partido. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Pera Conferencia Reino Gourmet, el kilo a 1,39 euros. Lechuga Batavia unidad a 0,45 euros. Filete de ternera de Navarra Primera Eroski Natur, el kilo a 13,50 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski. Contigo. La 1:30 en directo en Radio Tudela, ya sabes, 96.0 es radio, contándote el partido del cacereño y del tudelano en directo. La única emisora que te lo cuenta allí está en el Príncipe Felipe, nuestro compañero José Ignacio Pérez Mondragón. José Ignacio, nos hemos quedado con esa ocasión de Óscar Martínez, uy, que ya casi cantábamos como gol. Todavía hay tiempo y hay esperanza, ¿no? Podemos decir. Desde luego, estamos en el minuto 30 del segundo tiempo. El Tudelano ahora ya sí, arriesgando un poquito en defensa. Es lógico, con este resultado no le vale para nada. Ha tenido ocasiones, pero la falta de definición arriba, como en el último partido contra el Guijuelo, que nos está pasando factura, no hemos marcado. Y por eso está el resultado así. Como suele decir Manis, el contrario ha estado más acertado. Además, le han pitado un penalti al señor Valverde, que está siendo el peligro en el área del Club Deportivo Tudelano, que es precisamente el que lleva el esférico con el pico del área izquierdo. Además, lo del cacereño tiene un mérito terrible, porque fíjate, son unos jugadores que llevan sin cobrar más de un mes, y ahí los tienes dando el callo y echando del resto, pues sí, sobre el terreno de juego. Vamos a ver si el Tudelano es capaz de echar el resto sobre el terreno de juego y bueno, se acerca un poquito en el marcador. Cuando hay cambio preparado en el equipo del cacereño, Escofi, un izquierdo, el balón peinado del Tudelano a la banda izquierda, ahí es para el jugador, concretamente buscaba a Arcaiz, lo deja salir Arcaiz porque es banda favorable al Club Deportivo Tudelano, y yo suponemos que va a mandar un balón en profundidad. No, se va a producir el primer cambio en el cacereño. Sale el jugador número 15, Kofi, al terreno de juego, un chico de estatura pequeñita, más bien, y morenito. saliendo del terreno de juego y siendo aplaudido Ocaña, un veteranísimo dentro del equipo del cacereño. Y a todo esto, pues estamos en el minuto 77 de partido, se va arañando el juego ya, el esférico, el balón ya en juego, falta ahora, dice el colegiado, de Jesús La Laguna sobre Valverde, que desplaza el balón unos metritos para adelante. Lo dicho, se ha producido en el cambio en el equipo del cacereño, ha entrado en su lugar, en lugar de Ocaña, Kofi. Como digo, este morenito igual es uno de los tres brasileños que trajo el cacereño a principio de temporada, no aquellos que iban a que se rumoreaba que volverían al Tudelano, pero supongo que no. En fin, en cualquier caso, el balón que pertenece al cacereño, en ese balón que se ha enviado por línea lateral, sacará al cacereño, que ahora no quiere ir a por el esférico, lo tienen que enviar desde la banda, perdiendo tiempo. Suponemos que esté el colegiado tomando nota de todo el tiempo que se está perdiendo, porque antes entre un portero tendido, otro jugador, ahora el balón que ha tardado en salir. Bueno, y ahora sí, ya está en juego, es París el que rechaza el esférico, aunque le cae el cacereño, que saca el balón hacia el área, intento de remate, córner para el favor al cacereño, porque ha tocado en un jugador del Club Deportivo Tudelano. A todo esto, que llueve ya con muchísima menos intensidad, aunque sigue lloviendo, pero bueno, ¿qué más da? Si total lo que nos interesa, que es el resultado, pues ya lo ven. El campo está mal para los dos equipos. De momento, mejor suerte para el cacereño con ese gol que marcó Valverde y que luego provocó con ese penalti, entre comillas, discutido. Habrá que preguntarles luego si realmente había sido penalti, pero bueno, uh-huh. El caso es que ha subido el marcador. Se saca el córner hacia el primer palo, despeja a la defensa del Tudelano. Ha sido Lázaro el que ha enviado el balón por línea de fondo. Nuevo córner favorable al cacereño. Faltan 11 minutos para el final del partido, más lo que decida añadir el colegiado. Y el cacereño que saca nuevamente el saque de esquina. Esta vez va hacia el segundo palo. Se pasea. No llega a nadie. Balón por línea de fondo. Sacará el cacereño el Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto 80 de partido. Ahora mismo aquí en el Príncipe Felipe de Cáceres. Cacereño 2, Tudelano 0. Bueno, pues la 1 y 35 minutos contando de momento un resultado nada favorable para el Tudelano. Pero que esperemos que le pueda dar la vuelta, esperemos que haya opción y todavía quedan 10 minutos más el añadido. Así que esperamos darle la vuelta a ese resultado. Medio negro. Jodidamente negro. Así que, bueno, intentaremos darle la vuelta como siempre, respaldando al Tudelano los mejores patrocinadores. Con Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. Bueno, pues como siempre, en directo contando el partido del Tudelano con los mejores patrocinadores, como estamos contando esta mañana. De momento, esos 2-0 que dejan los 3 puntos momentáneamente en el Príncipe Felipe en Cáceres. Vamos a hacer una pequeña pausa y como siempre tenemos líneas abiertas para esos minutos finales del partido y volvemos en unos instantes allí al Príncipe Felipe. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Masvites, vende ordenadores. Masvites, desplazamiento hasta tu vivienda para configurar el ordenador e internet en tu casa. Masvites, repara tu PC. Masvites, tu tienda de informática e internet en Tudela con grandes ofertas. Masvites, donde siempre. Pablo Sarasate, Tudela, 948-84-8031 y masvites.es. Adelante. Expulsión de... Sí. Doble cartulina amarilla, se enfada Jesús La Laguna y es que no me extraña, tenía la posición ganada, le hacen una, han hecho una falta, que el árbitro entiende que es al revés, le muestra la segunda cartulina amarilla a Jesús La Laguna y lo expulsa del terreno de juego. Se va con un cabreo monumental, y es que desde nuestra posición se ha visto clarísimamente que es, bueno, injusta la cartulina. Se va con un cabreo monumental Jesús La Laguna, más complicaciones para el Tudelano, se va expulsado, minuto 37 del segundo tiempo, el Tudelano hasta el final con un hombre menos por el terreno de juego. Bueno, pues Jesús La Laguna, que había visto esa tarjeta amarilla y que ahora ha visto la segunda, como decimos, expulsado. Se escuchaba también el griterío, la grada del Príncipe Felipe, suponemos también metiendo presión, como no, al árbitro, jugando ellos sus cartas. Pues más complicado todavía para el Tudelano, con uno menos, perdiendo 2 goles a 0 allí. José Ignacio, no sé si ahora queda todavía un cambio en el Tudelano. Sí, José Ignacio. Pues sí, sí queda un cambio en el terreno de juego. Tenemos a Fernando Rubio ahí, pero yo creo que este partido no le, tal como está el terreno de juego, no le favorece nada, sí, porque es un hombre muy técnico que mueve bien la pelota, pero no creo que comparezca el balón ahí colgado hacia el pico del área. El Tudelano ya, que se juega al todo por el todo, arrinconando al cacereño, saca el balón hacia el centro del área, ahí para que intente rematar Óscar Martín, se va un poquitín desviado a la izquierda de la portería de Vargas, sacará de portería al cacereño. Así pues, faltan 7 minutos para que acabe este partido, más lo que añada el colegiado, y esos minutos son los que tiene que jugar el Club Deportivo Tudelano, además con un hombre menos por la expulsión de Jesús La Laguna. Ah, macho. Acuéstate y suda. Me cago en mi puta vida. Pues como decimos, con un jugador menos, el Tudelano luchando, como no, porque todavía quedan algunos minutos en el Príncipe Felipe, cayendo derrotado 2-0, pero intentando cuidado, buscar. Cuidado, que está Valverde en el área, está solo para rematar el balón que toca en el defensor del Tudelano. Y claro, ahora lógicamente, cuidado, que a punto ha estado de perder Delgado el esférico. Claro, evidentemente el Tudelano ahora con un hombre menos y teniendo que arriesgar, pues es lo lógico que pueda ocurrir esto, que caiga otro gol, pero es que ya te digo que no queda otra si se quiere intentar. Toca arriesgar. Eso es. El balón ahora buscando la subida por la parte derecha del Club Deportivo Tudelano, saca Víctor Bravo el centro, el balón intenta controlarlo con la izquierda, el balón ahí al interior del área, al que no ha llegado el jugador Yanis Razmani, y cuidado ahora a la contra, porque sale con el esférico el cacereño en la línea de medios, buscando el fuera de juego que había intentado hacer el Tudelano, ha cortado muy bien. Y Gianni Razmani, el que sale con el esférico, a punto de perder el esférico, le hace falta, es lo que señala el colegiado, falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto 85 de partido, cacereño 2, Tudelano 0, falta favorable al Tudelano. Todos los jugadores del Club Deportivo Tudelano para que se saque el esférico, cuando va a salir otro chico de color, que es el que aplauden, otro, no sé si brasileño, pero bueno, negrito pequeñito. Se saca la falta, que es lo que nos interesa. Lázaro peina el balón hacia el área, el balón a las manos del guardameta Vargas, que manda a todos sus hombres que se vayan para arriba, aunque juega el esférico Palero, autor del segundo tanto favorable el cacereño. Le entrega el balón a David Lázaro, que tiene que recular hacia atrás para París. Este reserva el frico para Chema Mato, buscando a la izquierda a Víctor Bravo, que intentaba sacar el balón de primera para el interior del área, donde ya había subido a rematar tanto Óscar Martín como Yanis Razmani. El balón que se va fuera de la línea de fondo, saque de portería para el cacereño, que va a efectuar su segundo cambio, puesto que se retira el dorsal número 7, Aarón, entrando en su lugar el número 16 y fuertemente aplaudido Machado. Buen partido el del jugador, el cacereño, el dorsal número 7, en este minuto 86 de partido. El balón ya está en juego en la línea de medios, triangulando el cacereño, precisamente para uno de los recién incorporados, Coffee, que se manda a la banda izquierda, le sale al paso Jonathan, que saca un centro, intento de remate a las manos sin problemas de Pagola, que rápidamente pone el frico en juego, rehaciendo el frico para Delga, para Fejue Lázaro, se va por ahí por la parte derecha, Delgado triangula muy bien, sigue el intento de juego, ha habido una falta del jugador del cacereño, falta favorable al Club Deportivo Tudela, lo saca rápidamente Chema Mato, el balón colgado hacia el área, intenta rematar de cabeza a Óscar Martín, balón suelto, lo despejan hacia atrás, hacia su portero de cabeza, que pone rápidamente el esférico en juego para el lateral izquierdo, para Toni. Ahí intenta presionar el tudelano. Cuidado a la contra del cacereño, que sale con el balón. Hay hasta tres efectivos del cacereño por dos del tudelano. Hay peligro. Es el jugador, el dorsal Kofi, el que intenta rematar. Y el balón que se va a las manos de Pagola. Ahora el ir y venir. Contragolpe del tudelano. Es ahora Arcaiz, está en la frontal. Sigue con el esférico a punto de perder, sigue con el balón, hace un caracoleo, entra por la banda derecha. ¡Ay! Le ha cortado el balón la defensa del cacereño, pero recupera muy bien. Es Óscar Martín el que intenta jugar, es para Yanis, va a intentar rematar. Toca en el defensor, sigue el peligro. Y ahora dice el colegiado que en el rechace se había quedado invernando ahí en el fuera de juego. Óscar Martín, fuera de juego del Club Deportivo Tudelano, sacará el cacereño. Cuando va a haber una nueva sustitución, minuto 88 de partido, más lo que decida añadir el colegiado, está preparado para entrar en el terreno de juego. Ale, otro jugador, este nos suena del Villarrobledo, cuando ataca el cacereño con dos hombres, ahí está completamente solo el jugador Valverde, dice que hay falta de Chema Mato justo en la muy paralela a la línea del borde del área grande de la portería defendida por Mikel Pagola. Una pena, ahora me estoy acordando de todo lo que he dicho en la primera parte, cuando se va a retirar el jugador que bajo mi punto de vista ha sido el mejor del cacereño. Minuto 89 partido, se retira entre una salva de aplausos Valverde, entrando en su lugar el jugador, concretamente Ale, se retira, supongo que les llegará hasta aquí. Sí, se escucha la ovación de la grada del Príncipe Felipe. Pues y no es para menos, porque ha sido el autor del gol, el que ha provocado el penalti que luego ha transformado Palero y que le va a dar el triunfo al cacereño, porque aunque queda todavía el añadido, todavía no hemos visto sacar el añadido, estamos ya en el minuto 45, cuidado que hay una falta peligrosa para el cacereño, ahí está Leo Ramírez colocando el esférico, está también el propio Toni, el que le tira a ese el jugador, al final Leo Ramírez toca en la defensa del tudelano, el balón que no sale porque ha tocado en el palo del saque de esquina, de patadón la saca Víctor Bravo, corta el cacereño, ahora el que toca es París para que Lázaro de cabeza para Mikel Pagola, que saque rápidamente con la mano, buscando ahí a Arcaiz, que ya monta la contra, está en campo del cacereño, está solo, tiene que recular esperando algún apoyo o intentar jugar individual, toca en el jugador del cacereño, el asistente del colegiado, que interpreta que el balón ha tocado en el propio Arcaiz y concede banda favorable al cacereño. Estamos ya en el 46 de partido, suponemos que añadirá como mínimo un par de minutos más, aunque si os parece, compañeros, tal como va el partido, sí, pues ya vamos a ir haciendo, resumiendo, para salir rápidamente a zona de prensa, y hay que decir que el tudelano ha perdonado muchísimo en la primera parte, el cacereño, pues bueno, ha aprovechado la ocasión que ha tenido Valverde para marcar ese gol, en el que quizás estuvo un poquito lenta la defensa del Club Deportivo Tudelano. Ocasiones hubo por parte, sobre todo, de David Lázaro de Arcaiz. No lo consiguió en la primera parte. En esta segunda adelantó líneas, aunque ya no ha habido tanto peligro como lo hubo en la primera parte. Y el cacereño, a raíz de la expulsión de Jesús La Laguna, porque recordemos, el Tudelano está actuando con un hombre menos por expulsión, cuidado a Óscar Martín, está ahí en la frontal, sigue llegando y Radman intenta disparar, y a última hora, viniendo desde atrás, Ale le quita el esférico cuando el balón ya marchaba hacia dentro del área, es Víctor Bravo, que es encimado hasta por dos jugadores ya sin fuerzas, pierde el esférico, sale el cacereño ahora a la contra, hasta con tres efectivos, solo hay tres jugadores en la defensa, el tudelano intenta abrir, el balón que se le va al jugador Kofi, para que ponga el balón rápidamente David Lázaro, buscando ahí a París, que sube por la banda izquierda, buscando, raseando el esférico para Óscar Martín, controla el esférico, abre al otro lado del campo, Arcaiz está acercándose a la frontal, sube por ahí Delgado para acompañarle, busca a Delgado, el esférico, saca el centro hacia el punto de penalti, el balón a córner, y yo creo que puede haber cartulina para el jugador del cacereño, efectivamente, cartulina porque ha trabado por detrás a Fernando Delgado, que se ha llevado una tarascada buena, afortunadamente el bueno de Fernando Delgado, que se recupera. Vamos a ver quién es el jugador amonestado, creo que ha sido uno de los nuevos, de los que se han incorporado al terreno de juego, uno de los de morenitos de color, sí, ha sido concretamente Machado el que ha visto la cartulina amarilla. A mí eso que me importa un bledo, yo lo que quiero ver es una falta y una, por lo menos un gol del tudelano para maquillar un poco el resultado y poner un poco la incertidumbre en el marcador, aunque está muy, pero que es muy difícil. Ahí va, se va a sacar la falta, está Víctor Bravo, está justo en el pico del área izquierdo, un poquito escorada, todos los hombres altos del tudelano, solo está París atrás, está Delgado la frontal, está Lázaro también ahí dentro del área, está por supuesto Jonathan, está Arcaiz, está Óscar Martín, vamos a ver si alguna de esas entra porque yo creo que nos lo merecemos. Directa al balón por encima del larguero de la portería de Vargas. Yo creo que esto colorín colorado, efectivamente, ahora mismo el colegiado de la contienda pita el final del partido, un partido que se le ha marchado al tudelano, sobre todo por las ocasiones marradas y por la expulsión en la segunda parte, que le ha costado el segundo gol y el penalti del cacereño. Por mi parte, ya para ir finalizando, porque nos vamos como un rayo a la rueda de prensa, sí, José Ignacio, los tres puntitos se los voy a dar a Víctor Bravo, que otra vez ha sido el mejor del tudelano, al pundonor de David Lázaro, dos puntos, y un puntito para Víctor Bravo. Mal, no mal partido, sino mal aprovechado las ocasiones por parte del Club Deportivo Tudelano, cabreo monumental de Fernando Delgado, que no sé a quién se estaba dirigiendo antes de meterse en el túnel de vestuario, final aquí en el pabellón Príncipe, o en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres, cacereño 2, Tudelano 0. Bueno, pues nos quedamos pendientes. Muchísimas gracias, José Ignacio, de esas declaraciones de Manix Mandiola y de Ángel Marcos, el técnico del cacereño también. Ahora mismo ya busca José Ignacio en rueda de prensa las declaraciones de ambos técnicos. Como decíamos, los mejores en este caso, en este partido, nos hemos quedado con Víctor Bravo y con David Lázaro, los mejores de este partido, tristemente derrota del tudelano, cacereño 2, Tudelano 0. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha ocurrido sobre el terreno de juego allí en el Príncipe Felipe. Como decíamos, un partido que ha estado pasado por agua, también el agua ha influido en algunas de las jugadas, pero bueno, no se puede tampoco echar la culpa del agua. El tudelano que lleva dos partidos consecutivos sin poder marcar, que quizá ese sea el lastre que le ha costado estos dos partidos, el empate la semana pasada a cero con el Guijuelo, y hoy pues el cacereño ha tenido mejor suerte sobre el agua en este partido que jugaban en casa. Un partido, como siempre, del tudelano que hemos podido escuchar aquí en directo en Radio Tudela, patrocinado por Ars Tudegas, Pacharán Baines, Forjados Orgués, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, Jesús Clemos, Autoagrícola Tudela, Tobajas Motor, Urzante, Álvarez Bonel, Casa Lola, en el casco viejo de Tudela, y Carrocerías La Huerta. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948-824008 o limpiezaskeyless.com. Bueno, pues como escuchábamos, nuestros patrocinadores también, antes de esta pequeña pausa de publicidad, los que apoyan como siempre al Tudelano, en este caso no ha podido ser, derrota por 2-0. Estamos pendientes de escuchar las declaraciones del técnico del Tudelano, de Manix Mandiola. Como siempre, ya saben, es la sinceridad absoluta, dará su opinión sobre esta derrota del Tudelano, que había conseguido en el anterior desplazamiento en Burgos la primera victoria fuera de casa, lejos del Ciudad de Tudela, pero que en este caso no ha podido ser así. Escucharemos también a Ángel Marcos, el técnico del cacereño, todo ahora en unos instantes. Está a punto de producirse esa rueda de prensa allí en el campo Príncipe Felipe en Cáceres. Mientras, aprovechamos también para recoger los mensajes que nos estáis haciendo llegar a través de Twitter y a través de WhatsApp a nuestra centralita. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Ars, están llegando bastantes mensajes en relación a este partido del Tudelano. Adelante. Bastantes mensajes y bastantes interacciones que están llegando a través de nuestras dos vías de contacto, como por ejemplo a través del WhatsApp. Álvaro nos escribe: venga, Muetes, ¿qué nos pasa? Es que tenemos los jugadores suficientemente buenos para estar en segunda. Venga, a ver si mejoramos esto de las derrotas fuera de casa. También a través de Twitter, Roberto32 nos escribe: venga, chicos, no pasa nada. Pensamos en el próximo partido, a ver si lo ganamos. Bueno, pues esos mensajes de esos dos oyentes que nos escribían en nuestro WhatsApp y nuestro Twitter. Y el otro partido que se está disputando también esta mañana del grupo del Tudelano, el primer grupo de la segunda división B, todavía no ha finalizado, está a punto de hacerlo. Muchos goles los que se están viviendo allí en Gijón, de momento con el marcador Sporting de Gijón B 2, Arandina 3, en un partido pues con muchas caras, la verdad, porque empezaba ganando el Sporting de Gijón desde el minuto 2, después le daba la vuelta al resultado, la Arandina ponía el 1-2, volvía a empatar el Sporting de Gijón con ese 2-2, y ahora en el añadido, ya en el minuto 94, marca el gol, el 2-3, la Arandina, con lo cual a punto de finalizar el partido, como decimos, la Arandina que parece que se lleva los 3 puntos en su visita a Gijón. De momento la clasificación queda tal que así, el Tudelano lo dejamos con 13 puntos, como tenía esta mañana al inicio del partido, y la Arandina suma 3 puntos y empata de esta manera con el Tudelano en una posición séptimo o octavo. Estarían ahí Tudelano, Lealtad de Villaviciosa y la Arandina con 13 puntos en la parte alta, pero todavía a algunos puntos aún de los puestos de promoción de ascenso. Come on. Pues quedan 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, cuando seguimos aquí a punto ya de finalizar este programa especial de goles. Antes hacemos una pequeña pausa para tomar un respiro y escuchar algunos de nuestros consejos publicitarios. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. En Tudela, Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella, al lado de Decatlón. Queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Radio Tudela 96.0. Como decíamos, el tudelano que ha caído derrotado en su visita al cacereño, 2-0. Ahora tiene por delante la oportunidad de resarcirse con 2 partidos que va a jugar en casa. Contra el Celta B, contra el filial del Celta, tendrá esa primera ocasión para intentar buscar de nuevo, volver a la senda del triunfo, a seguir sumando. Y como decimos, a punto de llegar a las 2 de la tarde. Por nuestra parte lo dejamos aquí. Les esperamos esta tarde con muchísimo más fútbol, el deporte Rivero, en directo a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Ya saben que tenemos muchos partidos para esta tarde. Entre ellos, en tercera jugará el Cirbonero contra el Iruña a partir de las 4 y media, a la misma hora que el Tarazona Utebo en el Municipal de Tarazona, en la categoría autonómica. Escucharemos los partidos del Corellano Zirauki, Peña Zagresa Buñuel y Murchante Avance. En preferente, la Peña San Miguel y Ablitense Injerto. Y en la categoría regional tendremos el Novayas Calatayud de la regional aragonesa y Ágreda Eureka en la Arquilla a partir de las 5 también en la regional aragonesa. Y en la regional navarra, en el grupo navarro, Funes Milagres, Monteagudo, Peña Zagresa B, Castejón Cirbonero B y Valtierrano B Calatrava. Además, podéis seguir participando en nuestra pregunta del reglamento, la pregunta que lanza cada semana Manolo Osorio, que rescatamos también. Ya sabes que hasta el final del programa de esta tarde puedes participar con nosotros. ¿Pueden tres jugadores del mismo equipo disputar un balón a tierra? Las respuestas son tres. A, sí, es reglamentario. B, no, solo pueden participar uno de cada equipo. C, sí, pero solo si también lo hacen tres del otro equipo. Bueno, pues para participar, Ars, como siempre, recuérdanos las vías de comunicación. Dos vías de contacto que tenéis para poder responder a esta pregunta y también poder escribirnos ánimos a tu equipo favorito o lo que quieras. ¿Cuáles son? Bueno, pues tienes el Twitter y el Facebook. En Twitter escribes tu texto, tu respuesta y nos mencionas en @radiotudela y en WhatsApp pues marcas el 665-947-312 y nos escribes tu respuesta o también puedes enviarnos tu nota de voz. Bueno, pues las 2 y 2 minutos les dejamos con la sintonía de Es Radio. Ya saben, programa ahora para la música más clásica. Aquí de 2 a 3 en Es Radio, como saben, tenemos una cita. Os esperamos a todos. Pasaremos lista a partir de las 4 y cuarto con muchísimo más fútbol. Esto es lo que ha dado de sí, como decimos, este Tudelano 0. Cacereño 2, disputado ahí en el Príncipe Felipe, Cacereño 2, Tudelano 0. Intentaremos escuchar las declaraciones de Manix Mandiola y del técnico también del Cacereño en el programa de esta tarde, ya lo saben, a partir de las 4 y cuarto. Por nuestra parte, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y ya saben, les esperamos esta tarde. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up. Take me higher. There's a